podcast de Comiqueando. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 157 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Me acompaña, como siempre, el irreemplazable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, está Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va, Andrés? ¿Fede? Andá precalentando porque en el segundo bloque... Me toca, ¿no? Te toca. Vamos a contar con vos y con otro ilustre panelista que está en camino para el segundo bloque. Pero en el primer bloque vamos a empezar un recorrido histórico y crítico también, si se quiere, por algo que a todos nos gusta mucho, que es el humor gráfico argentino. Y para eso tenemos a una invitada de lujo, doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET, autora de varios libros acerca del tema. Bienvenida, Mara Burkhardt. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, gracias a vos por venir. Nada, queremos recorrer a lo largo de varios programas, en distintos bloques, la historia, un panorama lo más completo y dinámico posible de lo que es el glorioso humor gráfico argentino. Vos lo has estudiado muchísimo, has escrito y leído muchísimo sobre el tema, así que tenemos algunas cosas para preguntarte. ¿Por dónde empezar? No, obviamente vamos a empezar un poco por el principio. Yo creo que tenemos que irnos atrás del siglo XX para empezar a hablar de humor gráfico argentino, ¿no? Tenemos una tradición de caricatura y demás en periódicos del siglo XIX. Sí, como muy tempranamente, ¿no? Lo que era incluso antes de la Argentina, ¿no? En el Río de la Plata circulaban dibujos cómicos, con sobre todo, por ejemplo, durante la Revolución de Mayo, dibujos cómicos vinculados a las pujas políticas de ese momento, ¿no? Caricaturizando a San Martín, ¿no? y a otras figuras. Ahora, después, sobre el fin del siglo XIX, aparece la prensa. Se consolida, por un lado, el periodismo serio, aparece el diario La Nación sobre el fin del siglo XIX, pero también revistas que van a ser como icónicas de ese fin de siglo, como son El Mosquito y Don Quijote, ¿no? Donde la sátira política, más que humor gráfico, ¿no? Es una caricatura política muy satírica que busca, bueno, claramente atacar a enemigos políticos o a las figuras políticas del momento. Quizás no es tanto reírse con los lectores, sino de ciertas figuras, ¿no? Sí, es algo, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que la política en ese entonces tampoco es la política de hoy. No, claro. Votaban muy poca gente y no había partidos nacionales, no había partidos políticos de alcance nacional. Entonces era una política que se llamaba oligárquica, muy de un entrenós, ¿no? Estaba Julio Argentino Roca y después ponía a su cuñado y como muy en un círculo de elites que se alternaban en el gobierno con elecciones que eran un poco... Cuestionables, sí. Cuestionables. Bueno, no del todo transparente. Estamos hablando antes de la ley Sáenz Peña para que se ubique. Claro, sí. Entonces, este humor satírico, bueno, jugaba con esa elite política, ¿no? Y la satirizaba y todos se reían de eso porque también era parte del juego, ¿no? Era una política que había dejado de ser una política de armas, de las guerras civiles se habían calmado y era una política institucional y la risa se sumaba a esas pujas, ¿no? Ridiculizar al otro, bueno, eran partes de los mensajes políticos de ese entonces. Se suele decir, vos me dirás si con fundamento o no, que los padres del humor gráfico y de la caricatura argentina son franceses. Franceses y españoles, ¿no? Henri Stein, que es el que fue la cabeza, ¿no? de El Mosquito, venía de Francia, bueno, pero Buenos Aires, ¿no? Tuvo una inmigración muy importante y eso se ve en las profesiones liberales y en este caso es el dibujo y el periodismo, claro. Claramente, ¿no? Y después está todo el grupo de Pero, Don Quijote, que son todos también españoles, no migrantes acá, medio expulsados de allá, que vienen ya con su saber hacer, ¿no? Vienen formados de allá y acá, bueno, empiezan a trabajar de eso. Y sí, hay como una cosa, ¿no?, de migrantes recién llegados que se insertan de este modo. ¿Y por qué te parece que en sus primeros años, sobre todo, estoy pensando en la primera década del siglo XX, cuando ya empiezan a aparecer revistas, ¿no?, tipo Caras y Caretas y demás, el humor gráfico o esa primera historieta humorística argentina se parece tanto a la de Estados Unidos, siendo que los padres fundadores, entre comillas, venían de Europa, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Porque me parece que también hay un cambio. Ahí aparecieron las masas y hay ahí las masas me refiero a un montón de lectores disponibles, lectores y bueno, que no solo leen, sino que también están ávidos de mirar esas caricaturas y de seguir esas ilustraciones, esas historietas. Y me parece que ahí es como la modernidad viene de los Estados Unidos con también una nueva prensa dirigida a un público mucho más masivo que el público del siglo XIX, que eran las élites, las clases dominantes que se reían de sí mismas, por decirlo de una forma, o se atacaban entre fracciones dentro de ellos. Por ahí compartían códigos más cerrados, ¿no? Claro, ¿no? Y Caras, está bien que, o mejor los códigos estaban abiertos, pero lo cierto es que Caras y Caretas es la primera que interpela, ¿no? Y cambia también el humor, aparece un humor más costumbrista, por ejemplo, que antes no era tan así, ¿no? Las otras revistas son claramente políticas, ¿no? Acá aparece un costumbrismo para hablar, ¿no?, de, bueno, cómo es la vida en la ciudad, en la sociedad, ¿no?, en la familia, ¿no? Pienso en esas tiras. Se va, digamos, de cierto ámbito palaciego a un ámbito más urbano, más horizontal. Claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que sí, los Estados Unidos aporta, que ya había tenido unos años antes toda esa revolución, ¿no?, la que trae las novedades. Sumado que, bueno, al poco tiempo Europa entra en la guerra, ¿no?, como que ahí cambia también, se está mirando a sí misma Europa, deja de decir, se cortan un poco las comunicaciones en cierto sentido, y Estados Unidos me parece que en lo que es periodismo, ¿no?, moderniza no solo el periodismo serio, por llamarlo de una forma, sino también el formato historieta, ¿no?, las viñetas cómicas, la tira cómica, ¿no?, todo eso viene y Argentina tiene por su historia, ¿no?, también un público lector muy importante. Comparado con otras ciudades de América Latina, es casi excepcional, que hay mucho, es decir, las personas están educadas. Claro, había un nivel de alfabetización muy superior al resto de América Latina, incluso en 1915, ponele. Claro, exactamente. Entonces, está bien, están los migrantes, los hijos de migrantes, que está bien, si son italianos, más difícil por el lenguaje, pero si son españoles, era lo mismo. Y si no, estaba la escuela que les enseñaba a los hijos, por lo menos, ¿no?, a leer, y bueno, aparece ahí todo un público lector a los que al mismo tiempo hay empresarios dispuestos a ofrecerles material de lectura, ¿no?, de consumo, ¿no?, se ven ahí también como consumidores. A mí también se me ocurre, siempre que se cuentan, digamos, los orígenes de todo esto, se vincula el principio del humor gráfico con las revistas, ¿no? Con estas revistas de interés general, que algunas eran más, digamos, familiares y otras por ahí menos apuntadas a la familia y más al individuo, no sé cómo llamarlo. Y en algún momento llega a los diarios también esto. Sí, ¿no? ¿Hay un primer momento en el que el humor gráfico se hace fuerte en las revistas y un segundo momento en el que se hace fuerte en los diarios, o es simultáneo, pero tuvieron más preponderancia las historietas y los humoristas que trabajaban en las revistas? Yo creo que me parece que empieza primero en las revistas y después lo incorporan los diarios. Estoy pensando en el diario Crítica, ¿no? Que aparece en la década del 20. En la década del 20, pero bueno, digo, sería después, porque Caras y Caretas es anterior, por ejemplo, claro. Por esta revista de las que estás hablando, que son revistas ilustradas, ¿no? Donde no solo el humor, pero sino también la ilustración Estaba Pebete, El Hogar, claro. Había como algunas más infantiles, otras más familiares. Claro, ¿no? Este Villiquen aparece con el 19. Sí, claro. Bueno, con bastante historieta importada al principio. Claro, ¿no? Bueno, eso te iba a decir. ¿No? Mucho material de Inglaterra. Mucho importado, ¿no? La Nación también empieza a tener tiras importadas. Uh-huh. Y de a poco, bueno, empieza una especie de sustitución de importaciones, podríamos llamarlo, para el dibujo. El diario Crítica toma algo de los diarios norteamericanos, que es ilustrar los artículos periodísticos con dibujos humorísticos, ¿no? Ahí donde cobra empuje el mono Taborda, ¿no? Exacto, aparecen ahí toda una generación nueva que va a ir ocupando espacios, otra vez con una prensa donde le da mucha relevancia al dibujo, y es un dibujo... como bien hecho. Es casi un argumento de ventas más para el diario. Claro, ¿no? También hay que pensar, esto por ahí los chicos, que muchos de los que nos escuchan en la puta vida leyó un diario, en los años 20, no saben lo que es. Los diarios eran muchísimo más grandes que ahora. Los diarios eran como ahora, como si ahora fuera un póster que tenés pegado en tu pieza. Bueno, de ese tamaño eran los diarios. O sea, imagínate que una ilustración bien hecha, como decía recién Mara, que ocupara un cuarto de página o media página, era un montón. Era un lucimiento para el dibujante, una vidriera enorme. Sí, y ahí empieza también el dibujo humorístico, ¿no? Porque más tarde serán las fotografías que se van incorporando, ¿no? También como para hacer una especie de descanso, porque eran diarios muy grandes, con mucho texto, muy denso. Claro. Tampoco claro. Solo, es decir, incluso, no solo el tamaño, chica, la claro. Tipografía muchas era más columnas. Chica, mucha, era como muy denso, ¿no? Claro. Una cultura muy letrada, donde todo pasaba por ahí, estamos hablando previo a la radio incluso. Claro, claro, no había otros medios de comunicación. Además, es verdad, no había fotos en los diarios, no había nada, entonces incorporarle ilustración era la única forma también. También dar generar un respiro, de generar ¿no? un respiro, claro. O pensar las cosas de otro modo, ¿no? Porque uno piensa también que lo visual te puede ayudar a comprender, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en estos dibujos que editorializaban, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, buscan sumarle algo que capaz el texto, bueno, lo dice de forma más compleja, lo dice en no sé cuántas columnas y un dibujo te lo sintetiza. Uh-huh. Incluso los avisos publicitarios los hacían los dibujantes, ¿no? Algunos eran más humorísticos, otros eran de un estilo más realista o más art déco, por ahí, ¿no? Más sofisticado. Sí. Esa es una tradición hermosa. Los dibujantes de los diarios dibujaban los avisos publicitarios porque, como decíamos recién, no había fotos. Sí, no. Sí, y a veces no se confundía, como que apelaban también un poco a esa confusión. Claro. De que este dibujante, como que uno va a generar... acostumbrando al ojo y ya identificando al claro. dibujante, y de repente ves que te está vendiendo algo. Uh-huh. Sí, esa tradición se extendió. En los 60, por ejemplo, también fue muy común encontrar... Sí, claro. García Ferré ilustraba... Sí, Quino, ¿no? El origen de Quino Mafalda también, tiene claro, que ver con eso. Con eso, que tal cual. Se frustró, uh-huh. pero bueno, la idea de que un dibujante no esté... Me acuerdo de los avisos de Caló y de Parliament, ¿te acordás? Claro, exactamente, ¿no? Esto es para los muy viejos, ¿eh? Acordarse de cuando Caló ilustraba los avisos de Parliament, la revista Siete Días, es un viejazo. Pero bueno, estamos ahí en la década del 10, del 20. ¿Cuáles son los primeros humoristas gráficos realmente relevantes en estas publicaciones que hacen que la gente quiera comprar esta revista y no otra porque están estos dibujantes y no otros? Ah, y ahí están Mono Taborda, ¿no? Lanteri, con su tira, ¿no? De... El Negro Raúl. El negro Raúl. Estaba pensando en la relación con su esposa, ¿no? Bueno. Que generan así... El Negro Raúl igual duró muy poco. Estuvo en la revista El Hogar, pero no duró tanto. Ahora salió un libro que recopila todo el Negro Raúl y no son tantas planchas. Hay otra historieta de Lanteri mucho más conocida. Sí, que es la del matrimonio. ¿Pancho Talero es? Claro, las pequeñas... No, hay una que... Perdón, la no, matrimonio, me estoy confundiendo. La del matrimonio se iba a bautizar es de Oscar Soldati. Esa es. No, pero hay una de Lanteri que... creo que me estoy confundiendo. Había una versión en inglés. Ah, esa es. Y después está. ¿Cómo se llama? Viruta y Chicharrón. Claro. Es Spare Ribs and Gravy. Claro, es la original. Las deliciosas. Vos decís la de. Ay, la de. Perdón. Bringing Up Father. Que acá se llamaba Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Pero esa es una traducción. Esa de es una traducción, tira pero después de hubo una McManus. Versión. Claro, después hubo una versión, creo Argentina. Yo, hecha por Lanteri, que salió en Crítica a la Nación. Ay. Bueno, no nos perdón. Bueno, no, Arturo Lanteri tiene varias historietas de aquella época. La más conocida creo que se llama Pancho Talero. Sí. ¿No? que es duró muchísimos años y tenía una popularidad enorme. ¿Y qué otros podemos ubicar en aquella época? Por ahí, cuando hablamos de los primeros historietistas, siempre aparecen nombres de autores españoles, bueno, como Pedro de Rojas. Es uno que siguió, claro, mucho tiempo, que comenzó a principios de siglo, pero hasta el... Néstor González Fossat también fue uno de los sí, primeros, ¿no? El que hacía Nenucho y algunas cosas más. Bueno, eso hablamos. Hay un podcast sobre los primeros años de la historieta argentina que hicimos hace varios años, creo que con José María Gutiérrez de invitado. Claro, él sabe muchísimo sobre esto. Claro, sobre los orígenes de la historieta. Yo estaba preguntando más sobre los humoristas gráficos, por eso yo te tiro nombres de historietistas, sí, que son los que más conozco, pero en aquella época me parece que era medio lo mismo. Sí, a mí en realidad me acuerdo más los de la década siguiente, del 30, 40, ¿no? Pensando en Lino Palacio, ¿no? Y claro, toda su, Lino Palacio su ya en los años 40, claro, ¿no? Claro, ¿no? Su registro de la Segunda Guerra. Firmando como Flax. Claro. Esas caricaturas donde estaban siempre Stalin, Hitler, Hirohito, sí, Mussolini. Pero son como cuatro tomos, un trabajo enorme que todos publicaba los días también en los diarios. Bueno, después también los 40 Divito, ¿no? Ya inaugurando toda una nueva tradición. Bueno, claro. La tradición, el humor político queda ahí en revistas, en Cascabel, ¿no? Antes del peronismo, ¿no? Medio que comienzos de los años 40, donde también hay varios que después van a seguir siendo como muy importantes, 40, 50, ¿no? Sí, entonces podemos hablar de que, podemos tratar de suponer, digamos, que el humor gráfico, como por afuera de la historieta humorística, cobra su forma un poco más tarde. Sí. El tema de seguir a humoristas que hacen sus viñetas cómicas, como nombramos recién a Palacio o a... Sí, están los caricaturistas, ¿no? Que ahí diversifican, porque está el caricaturista político, pero también hace caricaturas, ¿no? De figuras, de cantantes, ¿no? También como que se vuelve una forma de ilustrar. Es otro tipo de caricatura, generalmente, ese tipo, ¿no? La satírica busca ser crítica y mostrarle algo. En cambio, las otras son más de es un dibujo, hay alguna distorsión, pero son más bien más benévolas. Ilustrativas, sí. Claro, ¿no? Es como otro tipo de... Bueno, no hay un ataque ahí, ¿no? Hay más bien una reivindicación y una ilustración, en todo caso. Otra cosa que quizás los chicos que hoy nos escuchan no tengan muy presente es que en esa época en la que los diarios y las revistas eran el único medio de comunicación que existía, no solo las tiradas eran gigantescas, sino que todas las revistas... sea del tema que fueran, tenían una sección dedicada al humor gráfico o a las historietas. Eso es impresionante. Incluso en la revista, no sé, El Gráfico había chistes de fútbol. En la revista, no sé, El Hogar había chistes de suegras. En la revista, no sé, de cualquier cosa había chistes. Había humor gráfico o tiras o planchas enteras de una historieta con personajes recurrentes. Y eso se fue perdiendo. Eso se fue perdiendo porque, bueno, hoy ya no existen prácticamente las revistas. No, bueno, claro, sí, bueno, pero hace 15, 20 años atrás que había revistas pero y ya los chistes no los tenían más. Quedó en la revista Viva y en la revista Dominical de la Nación un par de páginas de humor y es lo que hay. Y no hay más. Y no hay más. Uh-huh. O sea, vos te comprás, ponele, no sé si sigue existiendo, una revista tipo Paparazzi o Pronto. No, no tiene nada. No tienen chistes. Antes, yo me acuerdo, cuando yo era chico, la revista, no sé, TV Guía, por ejemplo. Tenía chistes. Tenía chistes, sí, totalmente. Siete Días. Bueno, no sé si Perfil sigue teniendo... Perdón, Noticias, no sé, debe tener chistes en la última página. Antes tenía un chiste de Nick o de Daniel Paz, ¿no? Alguien tenía, no me acuerdo. Hoy no sé, alguien lee las noticias. Hoy. No desconozco. Claro. sé que sigue saliendo, pero... Sí, yo creo que eso... A ver, me parece que sí, es algo como del siglo XX, podemos acotarlo así para ponerle... Sí. ¿No? Sí, el último que perdura creo que es Barcelona. Que no, ya no está cuenta, más pues, en papel. No, no sale en papel Barcelona, no. Y bueno, igual cerca en los últimos 15 años era lo último, y no sé si la revista Un Caño, que también era de deportes, creo que en época tenían dibujantes. Pero duró un año y medio Un Caño. ¿Tampoco duró Un Caño? Sí, no duró nada Un Caño. Bueno, La Mano también tenía historietas reales, claro, tenía todo el plantel de historietas reales, muchas cosas poetic. Lindas en La Mano, pero son experimentos de hace 15 años y que no duraron tanto tampoco. La Rolling Stone también tuvo a Gustavo Sala dos años. La Rolling Stone tuvo a Gustavo Sala también haciendo historietas humorísticas, y fue lo último, creo que sí. En La Inrocuptibles estaba Fede Pasos, me acuerdo. Sala también estaba, creo que Cachimba estuvo un tiempo también. Gustavo Sala hacía el popó del pop. Claro. Pero bueno, creo que ya es historia moderna. Pero sí, son cosas que no duraron mucho. Bueno, Irrecuptibles también desapareció en los kioscos. Irrecuptibles es un montón que desapareció en los kioscos, sí. Claro. Sí. Pero sí, me parece que es algo como del siglo XX, pensar al periodismo serio, siempre dándole también un espacio a una instancia de distensión. Uh-huh. Y el humor era esa instancia de distensión, a veces en clave política, es decir, la distensión sin romper del todo con el anuncio de noticias políticas, uh-huh. Te pongo el chiste político, la caricatura, ¿no? que a veces editorializa o otras con otro tipo de chistes, ¿no? Pienso en, no sé, Lunik en Olalá o Maitena en Para Ti, ¿no? Revistas para mujeres, pero que buscan también un humor dirigido a la mujer después de todas las otras páginas dedicadas a otros temas serios, uh-huh. Para lo que son las revistas, ¿no? Pero esta concepción, ¿no? De que hay que darle un espacio al humor, a una instancia, ¿no? de relajamiento, de diversión, donde nos reímos, ¿no? Es como un paréntesis, es la página de humor, acá me río, después de vuelta y sigo con lo serio. Sí, con las dietas y la astrología, que son muy serias. Claro, sí. La revista Humor fue al revés, empezó siendo todo chiste y de repente empezó a poner cada vez más cosas serias. Más contenido político y... Más cosas, como a la inversa, ¿no? Sí, como que se corrió de forma inversa. Pero me parece que tiene también que ver con una lógica del periodismo, de pensar esos emprendimientos como espacios de periodistas, pero también de ilustradores, de fotógrafos. Eran otros, también otros, así como estaba tan centrado en la cultura letrada, otros presupuestos donde se le podía pagar al equipo de fotografía, teníamos al equipo de ilustradores, que a veces eran más de uno, uh-huh. ¿No? Que a veces incluso formaban parte de las redacciones estos claro. Ilustradores. Después se fue siendo, bueno, cada vez más freelance, ¿no? Monotributista, para hablarlo en términos actuales, sí. ¿No? Pero freelance era más canchero, ¿no? De pasar y dejar las cosas. Y eso fue cambiando, y también fueron cambiando, ¿no? Las formas de trabajar, ¿no? El hecho de pasar a lo digital también cambió. El otro día charlaba con Sergio Langer y dice, yo no sé, en algún momento descubrí el fax. Entonces no tenía que ir a la editorial, casi lo mandaba. Fue uno de los primeros en tener fax en Argentina, sí. Sergio. En el año 90, Sergio ya mandaba las colaboraciones por fax. Claro, contaba eso. No sé qué, o si fue a Estados Unidos o alguien de Estados Unidos le contó que había algo que se llamaba fax. Sí, sí, lo descubrió claro. En un viaje a Estados Unidos, se lo trajo y nunca más fue una redacción. Sí, claro, sí. Entonces cambió esa forma, ¿no? En cambio, vos hablabas con Sabat y Sabat estaba en la redacción de Clarín y estaba. No estaba con los dibujantes, estaba con los periodistas. Es uh-huh. Decir, formaba parte del grupo de periodistas que estaba pensando la edición del diario para el día siguiente. Y ahí hacía su dibujo. ¿No? Como que esas cosas fueron transformándose con, bueno, esto, con un pase a plataformas digitales, ¿no? El achicamiento de todo lo que es la oferta en papel. Y ahí los fotógrafos, todos los... Incluso el espacio de las redacciones de los diarios se achicó, ¿no? Recordate lo que era el edificio de La Nación allá cerca del Correo Central, sí. Y lo que es ahora. Ahora es un canal de televisión donde en un piso se hace un diario. Claro, sí. No, claro. Transformó muchísimo todo y, bueno, la profesión de humorista gráfico también. De eso vamos a ir hablando con el correr de los capítulos, cómo se fue transformando esto. A mí me interesaba tratar de llegar a esas primeras estrellas, ¿viste? Esos uh-huh. primeros tipos que rompieron todo. Bueno, vos, por ejemplo, nos contabas que los chistes de Lino Palacio se recopilaron en libros, ¿no? Eso debe haber sido muy loco, sí. Que salieran libros recopilando chistes de los diarios. Debe ser algo, bueno, que en Argentina por lo menos era inusual. Sí, no tengo la fecha, no te puedo decir a partir de cuándo, pero bueno, me parece que tiene que ver con también los artilugios de este mundo periodístico, ¿no? Que encuentra, ¿no? De, bueno, poder compilar y quitar, es una apuesta, porque cuando sale un chiste en un diario, ese chiste está dialogando con todo el resto del diario, sobre todo cuando tiene que ver con hechos políticos coyunturales, uh-huh. Y sacarlo de ahí es quitarle el contexto. Entonces, es una apuesta porque el chiste tiene que funcionar igual. Nos tenemos que acordar de qué sí, nos claro. Estábamos riendo en aquel entonces. Por eso también es tan difícil hacer humor de coyuntura, ¿no? Porque queda viejo enseguida. Exactamente. Dentro de un año nadie se acuerda del ministro, del secretario, del diputado que dijo tal boludez. Y, exacto. Y me parece que con Lino, bueno, el tema de la guerra fue... ahí un hallazgo, porque bueno, la guerra fue un mojón para claro. Toda la humanidad, para Occidente, si se quiere, ¿no? Y ahí quedaba, bueno, como su impronta en esto de... Que después se hicieron en otros formatos, ¿no? Esto de reconstruir la historia a través de distintas formas de recopilar lo que pasó. Bueno, este es a través de estos chistes. ¿Llegaste a estudiar el fenómeno de Ramón Columba, de este señor que era taquígrafo del Congreso y los ratos libres hacía caricaturas de los diputados y los senadores y un día las empezó a publicar y les fue tan bien que construyó un imperio editorial, bueno, en base Columba a eso? Bueno, Columba fue, ¿no?, también que sacó libros incluso... ¿Con sus caricaturas? Con sus caricaturas y hablando de caricatura, ¿no? ¿Mm? Hay uno que se llama La caricatura política, que me parece, sí, que es de él. El Congreso que yo he visto también, fue uno de sus libros más famosos, donde sí, recopilaba las caricaturas que hacía de los diputados en los ratos libres. Sí, no, nunca lo estudié en profundidad, sí, en verlo en esta historia de humor político, que es un poco, bueno, eso, de recuperar recupera la tradición del siglo XIX, ¿no? De fijarse en las principales figuras políticas, estar siempre hablando de la política institucional, ¿no? Son políticos casi sin sociedad. Exacto. No sabes qué es lo que pasó en el llano. Pero bueno, está bien también que así sea. Entonces, viste, casos como este, como el de Ramón Columba, el de Palacio, antes nombrábamos a Taborda, o sea, estamos hablando Divito, de son figuras que se vuelven de una enorme popularidad, ¿no? Mucha popularidad, eso sí vi de Lino Palacio, sí, que le hacían notas en diarios y revistas porque era una figura, aparte una, también una celebridad en Anglán. Sí, también ellos eran medio figuras, medio dandies, claro, y les gustaba estar jugar. Claro. Hoy sería como jugar ahí con el jet set, no sé si... Claro, hoy serían influencers. Claro, sí, sí. O estarían, no sé, circulando por la mesa de Mirta Legrand, capaz. Sí, claro, probable, claro. Sí, uh-huh. Sí. Así, y en ese entonces sí eran como figuras que, bueno, también como que se terminaban codeando con estas figuras de la política. ¿No? O sea, pero eso era también en parte porque te daba mucha mucha relevancia estar en un, en un medio, ¿no? Y o sea, sí. Que eso después fue como... un poco de jerarquizándose, ¿no? Ya estás en un medio y no le importas a nadie. Claro, bueno, porque después vinieron la radio y la televisión, ¿no? Claro, y eso se comieron a los periodistas. Sí, ellos así, igual, todos estos pudieron, con la radio pudieron convivir. Sí. Me parece que la radio ahí, de todos los medios, es el que más viene sobreviviendo, sí, hasta uh-huh, ahora. Y la prensa gráfica con la radio me parece que logró sobrevivir y... Complementarse en algunos... Claro. ¿No? También aparecían estos Radiolandia, ¿no? Revistas así que hacían alusión a la... Uh-huh. Bueno, después fue TV Guía, qué sé yo. Que distinta... también tenían chistes. Yo me acuerdo en Radiolandia, en los años 40, 50, estaban los chistes de Toño Gallo. Claro, otro... otro humorista de aquella época, sí, muy sí, conocido. No, me parece que fue muy prolífico. En la Argentina había, me parece, muchas posibilidades. Esto también hizo que hubiesen estas revistas que ahora las vemos como icónicas, pero bueno, en el momento, ¿no? No, claro. Era ahora una apuesta, tenemos el claro, diario Lunes. Es claro, como claro, todo claro, lo que sobrevivió claro, a la todo revista. Lo que sobrevivió, claro, sí. En el momento era una apuesta, ¿no? Eran apuestas, pero que tenían staffs muy, muy amplios en general, ¿no? Claro, sí. Y que podías identificarlos por su trazo, más allá de que haya cosas que son como de modas de los momentos, ¿no? Que uno pueda encontrar como cierta similitud, ¿no? Porque, bueno, no sé, en los años 60, Saul Steinberg les rompió la cabeza a todos. Claro, les rompió la cabeza a todos, entonces uno puede ver ahí que hay veces, Landru antes de ser Landru se parecía a Quino antes de ser Quino. Y Caloi también, y claro, hasta Oski, hasta Copi, sí, se parecían en algún momento. Que parecen a las de la Pantera Rosa, el hombrecito de la Pantera Rosa. Sí, claro, sí, sí, eso es re de Saul Steinberg. Claro, el narigón así, con sí, dos sí, liñitas, con dos líneas, ese trazo sencillo sí, sí, así. Sí. Y antes por ahí el modelo era el del dibujo animado clásico de Estados Unidos, claro, ¿no? El modelo de Disney o de los hermanos Fleischer, que es un poco el que toma Quinterno acá. Sí. Y hay toda una camada de dibujantes que tratan de parecerse a Quinterno también y sí, de llevarla para ese lado, ¿no? Sí, ese dibujo como esquemático, redondeado, ¿no? Amistoso. Que de los años 40, ¿no? Todos esos personajes estereotipados de no sé, de rico tipo, ¿no? Que también tienen esa, que se parece. Totalmente, ¿no? Claro. Pochita Morfón y el... Sí, Fulmine. Cada sí, uno con Avivato, su trazo, sí, ¿no? Pero, ¿no? Es como que hay una cosa así. Y Fulmine es como más anguloso, ya más, es una cosa un claro, poquito más... Claro, pero más anguloso, pero al mismo tiempo como siempre repetitivo, sí, de claro, que no hay mucha experimentación, sería no, lo contrario. No, claro, claro. No, bueno, todo eso, toda esa camada de Divito, Lino Palacio, Abel Yaniro, claro. todos esos de, digamos, que son más de fines de los 40 y años 50, sí. comparado con Quinterno, no dibujaban. Claro. Ponían un sellito al lado, comparado con sí. Quinterno. Vos ves una tira de Patoruzú y ves cómo se desplazan los personajes, el laburo de los fondos, el cambio de ángulos en los que va tomando bueno, que la ahí acción. Va la diferencia entre una historieta, ¿no? y la viñeta. Claro. Que en cuatro casilleros te lo resuelve la tira, totalmente. ¿No? Más de... Pero Patoruzú originalmente salía en sí. tira y cada tira tenía un trabajo. Que vos decís, tipo, ¿cómo hacía para hacer una de estas por día? Es una bestialidad. Sí. Además el virtuosismo, ¿no? Digo, la calidad. Pero bueno, también está la evolución de Quinterno sí, para ir viendo desde cuando era asistente de Arturo Lanteri hasta cuando empieza con sus primeras historietas. El tipo va mejorando, empieza a los 14, 15 años. Muy joven. Era el pibe Quinterno, le decían, porque empezó muy joven. Y va mejorando de una manera que para cuando llega a la época buena de Patoruzú, el tipo ya era una bestia, era un capo a nivel mundial, muy bestia. Después, lo que viene después, bueno, nada, era más sintético, más distendido también. No se exigían ellos mismos que... Viste, matarse en cada fondo, matarse en cada dibujo, era... Bueno, eso también va cambiando, ¿no? Sí. Es como que a veces se van por... Viste, en el humor gráfico te van diciendo cuanto más sintético y más sencillo, mejor. Y vos ves muchos dibujantes que empiezan muy cargados y después terminan sí. Kino, por ejemplo. Totalmente. Y de pronto te aparece un Liniers que pone te todo. Claro, te rompe no, todo. No sintetiza nada, pone todo. Claro, sí, sí, sí. Hay tiras de Liniers que vos decís, ¿cuánto tardó en dibujar esto? Sí. Puso todo, todo lo que se podía poner lo puso. O sea, cada rayita, cada... Sí, sí. Vete, esos fanáticos de Robert Crumb que hacen todas las rayitas sí. cruzaditas. Oh. Bueno, ¿cómo, viste? Y eso de pronto te rompe el esquema de dibujemos lo menos posible. Claro, ¿no? Sí, bueno, pero por eso esos también son los que vienen como a dislocar. En este caso, Liniers también funciona... como una vuelta de tuerca sobre todo lo anterior, ¿no? También nos llama la atención porque es como... Sí, porque recupera tradiciones gráficas claro, volver anteriores. A todo eso después de que pasamos por el simplicismo, ¿no? De Clemente, de que era Clemente, cuatro tres. Líneas. Sí. Sí, pero incluso Clemente al principio también venía más cargado. Totalmente, que, sí, ¿no? Sí, este, sí, sí. No sé, uno puede ver en Maitena también cómo va despojándose totalmente. De escenografía, así quedan las mujeres casi sin nada. Sí, sí, sí, ahí sin fondo, en la nada. Sí, sí, sí. Cuando llega el color ni hablar, que podés meter de fondo un color, olvidate, ya está, nunca nadie más dibujó un fondo. Claro, sí, ¿no? Y antes no. tenían que pasar por otros que les hacían el color, claro, sí. ¿no? Los coloristas, es decir, ¿no? Bueno, muchos cambios como tecnológicos que afectan a la profesión. Como para ir redondeando este primer segmento dedicado al humor gráfico argentino, ¿qué te parece a vos, Mara, que es lo que hizo que el humor gráfico argentino se destacara por encima del resto de los países de Sudamérica, e incluso fuera grosso a nivel global, con nombres importantísimos que son muy conocidos en Francia, en Inglaterra, no sé, Mordillo, pienso en Kino, en no sé, sí. En tipos que Maitena, incluso Oski, Coppi, que rompieron todo fuera de los confines de Sudamérica. Creo que hay varias cosas. Por un lado, que acá en la Argentina temprano hubo como... posibilidades de ascenso social para que muchas, estoy hablando del principio del siglo, pero bueno, así comenzó a darse, ¿no? Como instancias donde migrantes que llegaban sin mucho podían hacerse paso en una profesión liberal y consolidarse como figuras después reconocidas como es el dibujante de tal revista, ¿no? Y así academias de dibujo y de pintura, muchas de estas personas pasaron por Bellas Artes, por distintas escuelas donde, está bien, capaz inicialmente su ideario era ser pintores de caballete o de cosas más tradicionales y después por la vida y por el... Por ganarse el mango. Claro. Por cómo se da también ese acceso, que es muy elitista y tiene otros circuitos, terminaron en el mundo gráfico. Y era esto, otra vez, un mundo gráfico muy rico en todo sentido, por la diversidad de revistas y con mucho dinero también, porque movían esto, cuando claro. hablamos de que había muchos lectores... Había grandes tiradas gran facturación de avisos publicitarios. Claro, ¿no? Era como que funcionaba... esta gente podía vivir de eso. Y sí, a ver, recién mencionamos hace un rato a Quinterno y a Columba, que son dos tipos que arrancaron dibujando y se de convirtieron eso en grandes escritores. Bueno, lo mismo le pasó después a Divito, lo mismo le pasó después a, no sé, a Héctor Torino, un montón de tipos que eran dibujantes, sí, y un día dijeron, me voy a hacer mi propia revista con Mujerzuelas y Juegos de Azar, y se fueron de la editorial donde estaban y pusieron una editorial con las que les fue bárbaro, ¿no? Sí, obvio, sí, y capaz la bueno, Guerrero, el autor de Dupin también, hablar, claro. ¿No? Sí. Dibujantes que tenían una hinchada propia, a tal punto de decir, bueno, invierto mi propio capital para sacar mis propias revistas y contrato eventualmente a otros dibujantes. Y ser exitosos. Y ser exitosos. Bueno. Eso que nosotros asociamos con Image de los 90, en Argentina existía en los 40. En los 40, claro, pero también se existió después en los 70, no sé, Cassioli también. Claro, hizo, Blota. Claro, con La Urraca, que después se pinchó, pero bueno. Blota, pues, con Satiricón, claro. Sí, en general son proyectos que surgen del propio de los propios dibujantes. Devenidos empresarios, si se quiere, ¿no? Sí. Pero me parece es esto, hay un mercado muy ávido y que también se supo en su momento cuando vio las posibilidades exportar. Muchas de esas revistas circulaban por América, sí, claro. Latina. Argentina fue un faro en el mundo editorial, no solo de revistas, de libros, claro. Revistas y libros para el resto de la región. Visiten, yo conozco gente de México, que no sé, Sergio Aragonés decía, yo aprendí a dibujar copiando de la Visiten. Claro, es que entonces que tenías la revista, la banderita celeste y blanca para cuando venía Belgrano. No, porque Michigan siempre estaba muy asociado, ¿no? Con todos las fechas patrias, claro. Al calendario escolar, digamos. Claro, al calendario escolar. No, pero bueno, me parece que eso sí marcó diferencia y generó esto, que estas personas tuviesen. Y después la posibilidad, bueno, irse a Europa implicaba otro movimiento, pero también era muy fluido el intercambio, claro. El acceso con Francia, con España, Italia, ¿no? Después capaz otros lugares capaz más difíciles, no sé, Inglaterra, pero al mismo tiempo había instancias como de diálogo y de intercambio donde, bueno, algunos, porque es verdad que no todos, pero muchos pudieron hacer ahí su carrera. Y la facilidad además del humor gráfico, de que muchas veces el chiste es mudo. Entonces... Claro. Mordillo. La comprensión por parte del editor extranjero no requiere conocer el idioma, ¿entendés? De pronto vos podés conseguir editores en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, que no tienen la menor idea del castellano, pero se copan con tu chiste porque tu chiste está narrado sin palabras. Sí, o como la pegó Quino con Mafalda, que apeló a una clase media bien argentina, pero a... Ojo, es bien argentina, pero al mismo tiempo dialogaba con una clase media italiana, española, ¿no? Donde que también con procesos autoritarios, como que vieron ahí, ¿no? El ascenso social, ¿no? Estas cosas. Tiene que ver con el momento. Me parece que es un momento social esa década donde todo era muy parecido a España, Italia, Argentina. Digo, vos ves incluso películas de esa época, de estos lugares, y decís, che, pero esto parece que está filmado acá y es lo mismo. Mafalda cae justo, ¿no? Cae justo en una sociedad que estaba buscando esa cosa de rebeldía, esa cosa... Claro, de, sí. Exactamente. Ya hablaremos más en detalle seguramente de Mafalda más adelante, pero Mafalda como que cae en un momento del mundo, pero además justo en el medio de los 35, de los 30 años gloriosos que van del 45 al 75, ¿no? Donde se da esto que decía Mara del ascenso de las clases medias, de un estado de bienestar que más o menos equipara y protege, ¿no? Esos 30 años del 45 al 75, donde había realmente posibilidades para todos, prácticamente. Sí. No era un mundo tan jodido, quizás, como el que vino después. Bueno, muchísimas gracias, Mara. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Tenés alguna redes sociales, blog? Estoy un poco peleada. Estoy en Instagram, vale. Como Nausicaa 1977, me parece. Muy bien. Bueno. Sino Mara Burkhardt también en Facebook. Bueno, y tenés libros publicados, si querés pasar chivos de tus publicaciones. Un libro sobre... La revista Humor. Claro, un libro que se llama De Satiricón a Humor, Risa, Cultura y Política en los años 70, que se editó por la editorial Miño y Dávila, y es sobre las revistas de humor gráfico de los años 70, Satiricón, Chaupinela, Mengano, Ratón de Occidente, y bueno, sobre todo la mi papá las compraba todas, hasta Hortensia, que era difícil de conseguir en Buenos Aires. Hortensia también la menciono ahí un poco, y el plato fuerte, bueno, es humor durante la dictadura militar, y después otro libro que es digital, ese lo pueden buscar en Teseo, la editorial, que se llama Arruinando Chistes, panorama del humor y y lo cómico, donde es una compilación de libros, de artículos, claro, de distintas instancias sobre el humor gráfico y humor mediático en los últimos años. Bueno, mil gracias, Mara. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un tema musical y volvemos con otro bloque y con otro invitado acá de lujo. Ya venimos. Segundo bloque de este podcast número 157, le damos la bienvenida a un ilustre panelista, nada menos que el creador del podcast de Comiqueando, que hace su triunfal regreso a esta mesa, el maestro Martín Fernández Cruz. Muchas ¿cómo estás, gracias. Martín? ¿Cómo andan? Recién me dijeron invitado. No, parece. No. Ese destrato. No, quise decir panelista, pero bueno. Qué feo. Un ícono ya a esta altura del periodismo. Ya no sabes cómo arreglarlo. Mundial. Claro. Vos querés un periodista de espectáculos. Se codea con los famosos. Claro, un periodista de espectáculos a nivel importante, internacional, posta. Renombre. De renombre, que viaja a entrevistar figuras que piden especialmente ser entrevistadas. Sí, piden. Yo quiero al calvo ese. Claro. Al calvo cuarentón. Claro, no me manden más a Catalina de Luy y esas viejas chotas. Mándenme a Weinreich. Claro. Mándenme a Weinreich. No hay. No, bueno, no se dedica a esto. Bueno, ese que se parece, listo, está todo bien. Bueno, nos vamos a ir a un trip bizarro a Japón, a la década del 50, cuando el país del sol naciente se está recuperando todavía del desastre calamitoso que fue la Segunda Guerra Mundial, con bombas atómicas, hambre, escasez de lo que se les ocurra, ocupación de tropas yanquis. Sí. O sea, creo que menos una presidencia de Macri tuvieron todos los desastres posibles que se les puede infligir a un territorio mundial. Y de hecho estaban en guerra, si no me acuerdo, con Corea, con China. Siempre con tema territorial posguerra. Sí, estaban con el quilombo de... Bueno, todo el sudeste asiático, ¿no? Con la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, todos los días había un quilombo nuevo. Y en ese contexto había aparecido a fines de los años 40 un tipo que desde Osaka había revolucionado a Japón con una historieta, que era Osamu Tezuka, ¿no? Que había creado una obra llamada Shin Takarajima, que había resultado una adaptación de La Isla del Tesoro, muy libre, obviamente, la nueva Isla del Tesoro, que había resultado un éxito enorme y que había, en cierto modo, activado un mercado nuevo que consistía en publicar libros de historieta narrativa, no humorística ni satírica como la que había hasta ese entonces en Japón, sino de un contenido aventurero, ¿no? Para un público que todavía no se sabía bien quién carajo era, pero parecían ser chicos, adolescentes. Cuando vieron la cantidad que vendieron, dijeron, esto lo deben haber comprado también los grandes, ¿no? Y empezaron las editoriales medianas y sobre todo chicas a buscar otros autores que pudieran crear ese tipo de relatos para alquilar en unas librerías que eran como videoclubes, pero de libros, en una época en la que había escasez de papel, no se podía hacer tiradas muy grandes de cada publicación. Entonces, si una tirada chica de, no sé, para todo Japón imprimían 3.000 ejemplares, se repartían en estos negocios de alquiler. Entonces la gente iba y alquilaba los mangas un par de días, lo devolvía, venía otro. Entonces el mismo ejemplar tenía 30, 40, 50 lectores y eso hacía que se pudieran mantener bajas las tiradas, ¿no? El callejón, ¿cómo se llama? Callejón. Fernanda Callejón. Pero también, hablando de famosos... Vemos que no vengo. El humor. Pero también, yo también me presenté la renuncia al podcast, no te preocupes, nos vamos todos. Pero también, al hacer tiradas muy bajas, las editoriales le podían pagar muy poco a los autores. Entonces, en general, buscaban autores jóvenes, medio muertos de hambre, que para tener un ingreso razonable y dedicarse a eso... Dibujaran 1.000 páginas. Dibujaban, claro. Sí. Todos los meses dibujaban por lo menos 2 libros de 150 páginas. ¿Sí? Sí, es un delirio. Es una deformidad. Nosotros conocemos estos orígenes, digamos, de lo que fue el Gekiga, de este primer impulso en la década del 50 con las librerías de alquiler y demás, gracias a los testimonios de los autores, de los historietistas que fueron parte de esa corriente, principalmente... Dos, ¿no? Que fueron los que contaron su vida en forma de historieta, Yoshihiro Tatsumi y Masahiko Matsumoto. Sí. Cada uno de ellos hizo un libro contando su vida y su vinculación en su rol en este origen del Gekiga. Y lo que más me llama la atención, por supuesto ustedes me van a contar qué es lo que les llama la atención a ustedes, pero a mí lo que más me llama la atención es cómo los tipos se rompían el culo para producir una cantidad de páginas bestial. O sea, es lógico que después no les podamos exigir que los argumentos sean maravillosos, que el dibujo sea virtuoso. O sea, capaz era virtuoso incluso en ese sistema de producción, pero Matsumoto era horrible. Y vos no le podés pedir que sea bueno un tipo que producía 2 libros de 150 páginas por mes, ¿no? Claro. Tampoco le podés... Me acuerdo cuando se publicaron los libros de la época Gekiguera, o uno, por lo menos llegó a publicar, de Tatsumi. Sí, uno solo, Black Blizzard. Era horrible. ¿Y qué dijimos? El guión es una poronga. Claro, el tipo hacía 2 de esos por mes, ¿no? Lo mandaban al cine a ver una película, entonces el tipo sacaba una idea, más o menos, una persecución de un tipo y un chorro arriba de un tren, no sé qué, se están cagando de frío, hay una trama de espionaje, bueno, listo, con esto me hago un manga, ¿entendés? Entonces, no le podés pedir que los guiones sean buenos, no le podés pedir que el dibujo sea glorioso. O sea, era una cosa hecha realmente por kilo, ¿no? Por tipos muy apasionados, que en algún caso, como el de Tatsumi, después... mostraron todas sus cartas y eran realmente capos de la historieta. Pero en ese momento eran tipos que para sobrevivir y para llevarle el puchero, el ramen a la familia, hacían 8.000 páginas por mes de cualquier poronga. Sí, es que no, justamente para mí Black Blizzard no es un ejemplo taxativo a la hora de Tatsumi, porque obviamente es parte de ese sistema de work for hire. De hecho, el callejón no solamente es una librería, sino también habían editoriales con esa... con esa impronta. No era que la editorial hacía libros para vender a negocios. Los tipos laburaban pensando... De hecho, una cosa que cuentan tanto A Drifting Life y Los Locos de Gekiga era que tenían que sacar una cantidad de libros X, no me voy a acordar nunca el monto, que era la que se podía repartir y volver todo el tiempo, que si sacaban más de eso era ya un problema grande para la editorial. Creo que Tatsumi encuentra su voz ya en los 60-70, que son los otros libros de Ronan Quarter, los que sacó La Cúpula, que es otro tipo de historia que, bueno, vamos a ir contando más adelante. Obviamente el Gekiga estaba puliendo en ese momento. Vos hablas de Tatsumi, de... Takao Saito no tiene nada que ver con los otros dos, y sin embargo eran, son los tres padres de Gekiga, sin discusión. Uh-huh. A ver, a mí siempre la sensación que me da es como que Tezuka desarrolló una especie de personalidad artística, no pensándose a sí mismo como, bueno, quiero, sino a fuerza de laburar y contar historias, digamos, después con el tiempo... El tipo desarrolló algo y digamos, quienes lo leyeron y todo dijeron, bueno, pero incluso al principio había un germen de algo. No es el Tezuka más interesante, quizás, pero había un germen de algo. Y estos tipos seguían un poco la misma escuela, pero ya con Tezuka avanzado varios casilleros, con un tipo como que ya tenía un cuerpo, digamos, de como historietista. Y decir, bueno, nosotros queremos decir algo, no es solamente... Pasa que... Era eso, era laburar y escribir y dibujar y entregar, y no había tiempo, digamos, para desarrollar ningún tipo de historieta más autoral. Y ese clic aparte no fue automáticamente. O sea, los tipos eran fan de Tezuka, les sí. gustaba lo que hacían, las historias más shonen, pero obviamente tardaron en darse cuenta, tipo, todo muy lindo, pero me parece que es hora de hacer algo. Pero un momento le hacen un 6-7-8 a Tezuka, digamos. O sea, sí, sí. Se plantan en la vereda enfrente y dicen, este es la corpo y nosotros somos el progresismo, la vanguardia. Sí, hay que hacer otra cosa, claro, tal cual. Pasa que el problema igual ahí es el modelo, este modelo de hacer 400 páginas por mes, 300 páginas por mes, que era una animalada, los tipos no tenían ni tiempo para cagar, o sea, no sé si valía la pena tampoco, digo, porque por tan poco que te paguen, si vos te la pasás laburando tanto tiempo, ¿qué te importa que te paguen si...? Al final no tenés tiempo para hacer nada. Sí, te den mucho, o sea, te den poco, no tenés tiempo para gastarlo. No tenés tiempo para gastarlo, digo, o sea, sí, qué sé yo. Aparte, digo, historietas, porque digo, siempre se habla del Gekiga, y siempre vemos la historia de ellos trabajando. Pero esos trabajos, ¿qué tanto se rescataron? Ninguno. Poco y nada. Hay muy poco publicado. No, muy poco. También pensemos que eran editoriales chicas, editoriales claro. de Osaka, porque ellos llegan a Tokio después, años después. Pues. O sea, era como difícil hasta conservar el material, ¿no? Contémosle a la gente que quizás no sabe qué carajo es el Gekiga, ¿no? Porque estamos diciendo Gekiga, Gekiga. El Gekiga es, básicamente, la traducción literal sería imágenes dramáticas. Y es un, entre comillas, género. Ahora vamos a discutir si es un género o no. Pero, digamos, para arrancar, digámosle género. Sí, para mí es un género. Dentro del manga, que se caracteriza por ser relatos donde no hay elementos fantásticos ni chistes, ¿no? Es una narración seria. Más para un público. Un público un poco más adulto, poco más quizás. Adulto. Pero que no necesariamente. O sea, es más bien lo que vos decís, Jen, es está libre de elementos fantásticos y de humor, lo cual no necesariamente lo hace para adultos. Bueno, pero, no sé. Pero pensemos que en ese momento los editores consideraban que el manga lo leían los chicos. Los pibes. No, claro. Yo creo que no sabían todavía quién leía los mangas. Vos decís que no. Pero no estaba segmentado el mercado todavía en los años 50. Parece que Osaka, que es como dice él, era. Irónicamente, una isla aparte, era como algo que no llegaba a Tokio. No. Claro. Yo digo, siempre pienso en términos de que el faro, en términos comerciales, decían, bueno, lo que está pegando es Tezuka, es chiste, eso, y vamos para allá, digamos. Pero para mí, sí, yo no sé por ahí, pero siempre lo que entendí es que consideraban que el manga era cosa, por eso esa reticencia por ahí inicial de los editores a explorar temáticas. Por ahí no temáticas adultas, pero explorar temática aventura en un tono más adulto o en un tono donde no fuera, digamos, el chiste físico cada tres viñetas, que era algo como muy de Tezuka, claro. Que le costó tanto, digamos, desligarse, claro. Sí, obvio. Obvio claro. Que era un poco heredado de lo que decíamos antes, que antes la historieta japonesa eran los chistes de tres paneles. Claro. Sí. O sea, el tipo lo que consigue es adaptar ese esquema a una narrativa, pero seguía cada, como decís, cada X cantidad de páginas, metía algún chiste, metía sí, alguna boludez. Lo conserva. Era como... Los gags visuales que hereda del dibujo animado yankee, ¿no? Claro. También, claro, totalmente. Bueno, para mí, de hecho, es curioso que nombres la herencia yankee de Disney en caso de Tezuka. De Disney y de los Fleischer. Claro. Y para mí, de Gekiga también, es otra tradición nacida de manera foránea, propia de la posguerra, por una cosa que se ilumina más adelante. y vos mencionaste, Tatsumi era un fanático del cine, y no de cualquier cine, miraba la Nouvelle Vague francesa, el neo-noir yankee, que es lo que termina formando lo que después sería Kage o Sombra, es el proto-Garó, si se quiere, la revista hecha por... Claro, porque en un momento, estos tipos, para marcar, digamos, su diferencia e incluso sus coincidencias entre ellos mismos, crean una antología, o sea que además de hacer todas esas páginas de sus propias novelas gráficas o de sus obras largas, digamos, que hacían dos o tres a veces por mes, además hacían historias unitarias cortas para la revista Kage, o Kage, ¿no? Que es esta que en castellano se podría llamar Sombra, que era como la antología emblemática donde se iban nucleando todos estos autores que compartían esta mirada, digamos, este dogma, digamos, del Hekiga, de contar historias más serias, de aventuras o de romance o de vida cotidiana o de lo que chota fuera, pero sin chistes y sin elementos fantásticos, ¿no? Era más de aventura, era como Black Bliss. Pero en general era más de aventura. Sí, claro. A ver, obviamente, para hacer la diferenciación con Tezuka, eran historias... De vuelta, como Black Blizzard, historias de atracos, ladrones, policías, no es la aventurita de un personajito eso, que ellos, sí, no es Kagashima o Son Goku, World, claro. Claro, Son Goku, claro, no. Este, con chanchos que hablan y dioses que se cagan de la risa y aventuras fumadas, no, todo eso no había. Eran aventuras más noir, como decís vos. Muchos eran de detectives, de espías. Iba más para ese lado, ¿no? Bueno, yo leía por ahí, hoy leyendo un poco para venir para acá, y hacían una comparación y decían que el Giga era el equivalente a la graphic novel. O sea, lo comparaban con lo que hizo en su momento Will Eisner cuando hace Contra Quit Gold, digamos, que dice, bueno, quiero contar mi historia de esta manera, y como que arma su propia corriente. Pero tiene chistes, se contra God, te cagás de risa. La última historia, la que transcurre en esa especie de colonia, bueno, de vacaciones donde van los chicos, sí, judíos, no sé qué, te cagás de la risa. Ni todos, hablar. Todos cogen con todo. Es una película de Sofovich, boludo. No, bueno, sí, obvio. Pero bueno, pero el paralelismo viene por el lado de cortarse, hacer otra cosa. Sí, de ir en contra, digamos, como de las normas de la editoriales. Claro. Decir, lo que funciona. Porque aparte para mí era el mainstream. Claro, pero digo... Es el mainstream, claro. Es ir en contra del mainstream, claro. Y decir, no, mira, voy a agarrar y voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cagándome en todo, sí, sí, sí. Y que salga lo, bueno, que sea. Eso lo habían hecho, no sé, Robert Crumb y Gilbert Shelton 15 años antes que Eisner. Que Eisner, ¿no? Bueno, sí. Bueno, hay mucho paralelismo entre el underground, el cómics underground con el Hekiga, me parece que... De manera solapada. Yo sabes que no lo veo. Lo veo solo en la actitud. No, sí, bueno. No en la obra en sí. No, porque, ni la obra. No, bueno. Porque no, la obra de Crumb y de la mayoría de los autores de underground yankee, como que también se va de la aventura. No ahí no vas a encontrar detectives y espías en un número de Zap. Pero es como dice Fe, eran historias más sueltas, más, bueno, sí, que más iban sueltas, por sí. Fuera de Marvel, DC, sí. Charlton, si querés, eran cosas que se escapaban de él, de lo grande. Es que me parece que, a ver, eran todos autores, cada uno inserto, digamos, en sus realidades y en sus... Que el objetivo era, bueno, ver de qué manera se podía como romper cierta lógica, digamos, de industria. Uh-huh. Y algunos, como ya, digamos, habiendo mamado tanto la aventura como era en Japón, otros, digamos, con una contracultura mucho más... No mucho más rica, pero sí por ahí más viva, o no tan, digamos, como fue en Estados Unidos, porque la contracultura yankee de los 60 era muy distinta a la contracultura, digamos, japonesa. Sí, claro. Digamos, claro, donde todavía estaba como muy... Infinitamente muy... más explosiva la yankee, por claro. Eso. Sí, pero aparte, y más explotada la yankee, me parece. También más explotada. Entonces había ahí como otra variante. Pero me parece que lo que hermana a todos es como esta necesidad de ir en contra de las reglas del mercado editorial. No tanto por ahí desde la temática, pero sí decir, no, pues yo quiero hacer esto, que no es por ahí lo que mis editores ven como más comercial, yo quiero ir por otro lado. Claro, pero vos lees Los Locos del Hekiga o Drifting Life de Tatsumi, y los tipos sufren. Sí. Porque combaten todo el tiempo contra los editores. No es que ellos le imponen a los editores, mira, vamos a hacer estas novelas gráficas y esta antología de historias cortas y nos va a ir a... Para cada una de esas cosas los tipos tienen que luchar, boludo, y combatir y pelear para que le digan, bueno, dale, haz esto, bueno, dale, haz esto. Es como que ellos, viste, todo el tiempo la están batallando contra un sistema que nunca les dijo, bueno, está bien, sos muy grosso, hacé lo que quieras. Nunca. A lo sumo le dicen, sos muy grosso, producí más páginas, así vendemos más. Bueno, una pelea muy grande que está en los dos libros es la concepción de la revista Sombra. Cuando sale una segunda revista. El editor, que ya no me acuerdo, el tipo de boina, pero largo, sí, que era un nefasto, bohemio. Un nefasto, un tarado. ¿Cómo no lo cagaron a trompadas ese tipo? No lo entiendo. El tipo estaba en contra de que salga una revista, que era también, por cierto, paralelismo medio tirar los pelos, era lo más cercano a un fanzine, la cague. El tipo estaba en contra porque veía que no había un negocio ahí. Los tipos veían, Tatsumi, Matsumoto y... Saito, siempre me vale el nombre, pobre. Los tipos veían una libertad que las novelas no les daban, porque también eran medio por contrato, con ciertos lineamientos. El tipo no le cabía, aparte porque el otro era el bohemio, era tan pasado de beatnik y de... Un tarado, un borracho de pelotudo. ¿Cómo le daban bola? Yo leía el de Matsumoto y digo, bueno, estos pibes le siguen dando bola, le siguen creyendo, le siguen dando crédito a este pelotudo. Se siguen dejando llevar de la nariz por este pelotudo, lo tienen que mandar a la concha de su madre. Pasa que ahí está el sufrimiento, pero los tipos dependían de un demente que tenía unas ideas... comunistas, si querés, anticapitalistas, que obviamente los tipos se la tenían que comer doblada porque era el intermediario el que le daba la guita. Y que encima se la zafaraba, sí, la guita. El que rosqueaba con las editoriales era. Y no le queda otra que laborar con ese tipo. Dios mío, y le decían sensei y lo querían. Y el tipo lo único que hacía era ponerse en pedo y cagarlo, boludo. No, un error. La historia cuando el tipo decía, sí, yo me llevo adelante, y el tipo se iba a joder. La saque. Sí, sí, no. Sí. Se lo patinaba en putas y alcohol. Sí, qué sí. Bizarro, eso es muy bizarro. Está muy bien contado eso de los dos libros, ¿no? La verdad que es muy, muy entretenido. Hay que diferenciar que A Drifting Life es más biográfico y el de Matsumoto es más documentalista. Más histórico, claro. Más histórico. Sí, sí, sí. A Matsumoto le interesa más contar la historia del Hekiga y a Tatsumi le interesa más contar su propia historia, ¿no? Qué casualidad, bueno, sí, intersecta porque bueno, no se puede, que probablemente lo más importante de la vida de Tatsumi haya sido como desde su actividad de mangaka contribuyó a la génesis del Hekiga, ¿no? Y a la evolución del Hekiga, porque Tatsumi es uno de los que rápidamente escapó, o lo más rápido que pudo, escapó de este sistema de producir novelitas de tiros y espías y no sé qué, y pasó a hacer otro tipo de relato, ¿no? Que ya en un par de minutos vamos a estar en eso también. Y aparte, de los tres, es el único que perduró con Andreas Hekiga hasta su muerte, porque Matsumoto desapareció por completo, y bueno, Takao Saito se dedicó a una historieta para adultos, pero tal vez más comercial, con Golgo 13, que no tiene nada que ver con el Hekiga. Tal cual. A Saito jamás lo sedujo la idea de dejar atrás la aventura. No, cero. Saito dijo, no, la aventura es lo que va y vamos a hacer aventura. Creó a Golgo 13, le fue impresionantemente bien, después creó un montón de otros mangas de samuráis y de cualquier otras cosas. Siguió haciendo Golgo 13. Además, con un equipo enorme de asistentes, ¿no? Una fábrica. Y siempre con la consigna de no hay chistes y no hay elementos fantásticos. Lo más parecido a un elemento fantástico debe ser ese manga que se llama Breakdown, que Japón se rompe al medio por un terremoto y hay como dos Japones que no se pueden conectar entre sí. Debe ser lo más fantástico que inventó, pero está absolutamente factible que pase eso, ¿no? Claro. Sí, conocemos un poco de la geología, la geografía. Sí, no hay un elemento fantástico, digo. O sea, no, es exagerar la realidad. Cada tanto viene un tsunami, claro, que vuela a la mierda de una ciudad de Japón. Claro, bueno, acá vuela un cacho entero de Japón. Un cacho entero. Es como cine catástrofe, pero por manga. Exacto. Exacto. Digo, no. Falta la roca. Fantástico. No es Jurassic Park. Es una película tipo terremoto. Claro. Falta Dwayne Johnson con dos sogas uniendo Japón. Claro. Cuando se separa Japón, no aparecen dinosaurios. Claro. No sale Godzilla. Claro. Creo que ahí me hiciste acordar una cosa que para discutir ahora, más adelante, el Hekiga puede ser o un género o un movimiento, que es algo que es lo que más se mete Tatsumi en Drifting Life, que el tipo veía una bandera, con lo cual en un momento también se pelea el mismo con Saito, con Matsumoto y con los... Con el hermano. Con el hermano también, En la biografía de Tatsumi, el villano es el hermano. Sí. Que me encanta porque el tipo todo el tiempo lo presiona, le dice que es un careta, que... Existe algo de interés. Primero le dice, ¿por qué seguís robando con Tezuka? Porque eras algo interesante. Después cuando le dice, ¿por qué lo soltás ahora? Sos un careta, sos un vendido. es un personaje de una moralidad preciosa, el hermano que... Claro, como Tatsumi cambia los nombres, no sé cuál es el nombre real del hermano. Uh-huh, no importa. Pero el tipo todo el tiempo le mete un dedo en el culo para que siga. Y bueno, creo que también por eso permite que el Hegira pueda hacer un movimiento más que un género. Y también por eso Tatsumi nunca lo haya soltado eso. Hasta, tipo, se haciendo historias cortas para Garo, para la Axe, hasta su muerte. Uh-huh. Bueno, eso también es muy importante, ¿no? En el año 62 empieza a salir la Garo. Ya te lo digo. Es una revista que... Ahí realmente empieza un concepto de vanguardia, ¿no? De decir, vamos a ir en contra de la gilada, del shonen, de todas estas boludeces, ¿no? 62, exactamente. Bien. Y vamos a darle cabida no solo a autores que quieran narrar en serio mientras todos narran en joda, sino también a autores que quieran no narrar, sino dibujar cosas más raras y además otros estilos, ¿no? Sí. Que no sean derivados de Tezuka o derivados de un dibujo más realista como que no sé, como que identificamos con un, no sé, un Ryoichi Ikegami, por ejemplo, ¿no? Claro. Había tipos que dibujaban recontraloco, más parecido ahí sí al Under Yankee, sí. ¿No? Un Víctor Moscoso podría haber publicado en La Garó tranquilamente. Sí, con La Garó se van a la mierda, digo, de verdad es... Es muy vanguardia. Es la revista para, de vanguardia. Para 1962, claro. O sea, era mucho más arriesgada que lo que fue, no sé, la metal rulante en 75, ¿entendés? Sí. Ya hablamos de esto, ¿no? Cuando hicimos los podcasts sobre las vanguardias y las, los rupturistas los y qué sé yo. Sí, las revistas. Que está el episodio de Garó. Hicimos sí, también un episodio, de Garó. Sí. O sea, hemos hablado bastante, hemos repasado autores y series y cosas que salieron en Garó. Pero Garó, digo, no solo es una revista que le da cabida al Hekiga, sino que además explora todo lo que fue las vanguardias de los 60, 70 y creo que llega hasta los 80, ¿no? Hasta el 97, hasta el 97. Un año después de la muerte de Katsuichi Nagai, que es el fundador. El fundador, bien. Claro. O sea que durante muchos años Garó le dio un hogar, digamos, a los autores que buscaban, por otro lado, no solo desde el Hekiga, sino también desde la experimentación gráfica, ¿no? Desde irse a la chota. Eso que hoy vemos en un Shintaro Kago, que este tipo no es un grosso dibujando, pero las ideas que tiene y cómo las pone en la página, hay que estar hecho mierda del cerebro. Bueno, tipos así, el único lugar donde podían ir a morir era en Garó, claramente. Sí, sí, sí. Obviamente Garó no es el emblema del Hekiga, pero hizo mucho por el género para que se desarrollara y tuviera otras vertientes que fueran más allá de estos tres tipos. Uh-huh. Pienso en... Sanpei Shirato. Un autor clave de Hekiga que no tiene nada que ver con Saito ni con ninguno de los que veníamos hablando. O Seiichi Hayashi, que toma de Tatsumi el amor por la Nouvelle Vague, y el tipo hace que mangas más parecidos a eso, películas de... De Truffaut. Truffaut, el Alfabil, ¿cómo mierda? Godard. De Godard, son películas, mangas más experimentales sin ningún tipo de... delineamiento, pero que bueno, tiene el una alfabil, el que canta Big in Japan. Claro, Big in Japan, claro. Pam pam para pam pam pam pam pam. Cultura para todos. Para, pam, pam, pam, pam, pam. No dejamos afuera a nadie que guste de la música o del cine. No. Pero bueno, o sea, el efectivamente encontró un lugar donde abrirse las alas en la Garó y eso me parece que es inevitable tocarlo. En la revista Com, en la de Tezuka también había Hekiga, sí. O sea, porque en algún momento Tezuka se cruza a la vereda del Hekiga. Esto es muy importante, lo hablamos también cuando hicimos el podcast de Tezuka, se vuelve todo el tiempo a esto, pero en algún punto los tipos que se pusieron enfrente de Tezuka y le cantaron quiero retruco y lo tuyo es una payasada para pendejos y lo nuestro es la pulenta, qué sé yo, para los grandes, como que en algún punto lo convencen a Tezuka de que ese era el camino para hacia un manga mejor, ¿no? Entonces, ¿vos qué opinas, Martín? Tezuka hace también un manga para adultos, pero mantiene algunos elementos fantásticos. Hace la excepción a algunos. Claro, de unos cuantos. Yo cuando hice la nota de Tezuka, había leído uno de Midnight, el del tachero. Sí. Yo no estaba convencido que era un Hekiga en los primeros capítulos. En ese momento, ahí es donde sale la influencia de Knight Rider. Y el auto es una super máquina con mil gachis y gas, hijo de puta. No pudo con su genio. Y metió algo. En Oda Kirijito, que es recontra turbio, digo, hay como un elemento. Sí. Pero en MW y Ayako, por ejemplo, no hay elementos fantásticos. Bueno, sí, pero son los pocos. Sí. O son sea, los pocos, pero son los menos. O sea, que el tipo le encuentra como una vuelta y lleva lo que a él le gusta al Hekiga y un poco lo pervierte de cierta manera. Porque si es condición. Lo hibrida, como diría un intelectual. Claro, es la excepción a la regla. De Tezuka es la excepción a la regla. Claro, claro, totalmente. Bueno, si no tiene que haber elementos fantásticos, bueno, no, para, ¿por qué no? Claro, se puede explicar científicamente también, como en Blackjack. Claro. Bueno, acá nace un ser humano hecho de tumores malignos, pero bueno, porque hay un cirujano genio que lo va construyendo. Claro, no. Bueno. Sí, sí. Ahora, yo digo, hubo casos, digamos, en otros países del mundo donde un historietista que era tan referente haya sido tan permeable de decir, ah, no, lo que están haciendo estos pibes es... Porque no hay otros ejemplos. Sí, ejemplos de generaciones nuevas matando al padre, pero no de, todo digamos, tiempo, claro, de padre diciendo, bueno, yo me corro y me sumo a esta movida. Para mí eso es como lo más interesante, Tezuka, digamos, esa posibilidad de haber sí. podido cambiar y adaptarse y allanarse sin perder esos rasgos que son los que el tipo tiene. A Tezuka lo corrieron. Es como si en el 72 ya Kirby hubiese dicho, no, superhéroes, mirá, ya fue, vamos a ser Fritz the Cat, vamos a ser Mr. Natural. Claro, totalmente. Eso sería buenísimo. Qué lindo un Kirby viviendo en la época de esplendor de Image, diciendo, voy a ver este estilo de Liefeld, a ver qué onda. Voy a hacerlo superior. Lo más cercano es cuando lo entintó Liefeld, así que... Qué raro. Bueno, pero... a ver, es claro que sí, pues justamente a Tezuka lo corrieron, y el tipo estuvo como 10 años con Astro Boy, y en ese momento el tipo dijo, ahora los voy a correr yo a ustedes. O sea, claro. El tipo fue a buscar el arma a la casa sí. cuando lo corrieron. Claro. Y los disparó las balas, bueno, o de Akira Hito, MW, Ayako... muchas historias cortas, tipo las que están en libros como Bajo el Aire, que tienen historias que son... Pero por eso digo, eso es el árbol que da sombra. Claro, eso es lo que tiene Tezuka, digamos, que nunca dejó de perder ese lugar de alguna manera como de relevancia. No, claro, y en muchos lugares, esto ya lo hablamos varias veces, digamos, los primeros mangas que se editan de Tezuka en algunos lugares, esos fueron justamente los de ese periodo. Adolf. Claro. O sea, bueno, Adolf no tiene chistes si no tiene elementos fantásticos. Sí. No, ahí tenés, ese es un claro... No tiene, es Hekiga puro, es tremendo. Sí, sí, sí, sí. Un clima opresivo, tremendo, unos horrores, asesinatos, violaciones, sí, de hecho creo masacre, que Adolf genocidio. Es de los más, claro, de lo más áspero. Áspero, tal sí. cual. Sí, sí, sí, porque digamos no hay y espacio para... de los más para... publicados, ¿no? Sí, tal cual. Y de los más puerta de entrada, digo, es una obra que está publicada en un montón de idiomas, digo, bien. En un montón de lados, en un montón de ediciones. Si haces el esfuerzo de imaginártelo dibujado por Takao Saito, te sale. Sí, sí. Obvio. Te sale, o sea, por supuesto Tezuka es mejor que Saito, pero si te lo imaginas, te sale. Ahora, tratá de imaginarte Astro Boy dibujado por Takao Saito, es imposible, boludo, es imposible. No hay forma. Yo lo que hablo es, digo, hoy por hoy, digo, cómo cambió en parte lo que es la lógica o la imagen del Gekiga, porque digamos, lo que hace 40 años se entendía por Gekiga no es lo mismo que hoy para mí. Para mí el Gekiga quedó... Que hace 40 años solo en Japón se hablaba de Gekiga. Ah, y bueno, tenía eso la ni más puta idea. No, pero digo, hoy por hoy, para mí, cuando uno habla de Gekiga o eso, yo pienso en historias, ya pienso como en un género y empiezo en un contenido. No pienso tanto como en esto de historias adultas. Como que para mí las historias adultas... Esto en algún lado se ha hablado. En las historias cortas de Tatsumi. No, claro, para mí me decís Gekiga y ya pienso en Tatsumi, la calle, la lluvia, exacto, los personajes solo, marginales. Sí, sí, sí. Pero hace un par de décadas el Gekiga era, bueno, Golgo 13. Y para mí el Golgo 13 es lo que hoy se habla como Seinen. Claro. Pero que, como que cómo se fue pervirtiendo la pureza, eso, digamos, del Gekiga. Porque el mercado japonés, por su propia dinámica comercial, se va segmentando. Claro. Sí, sí. Y te van apuntando distintos productos a distintos públicos. Entonces, bueno, si es más fácil que tal grupo de consumidores compre esto, si le ponemos el rótulo de Seinen, exacto, ahora se llama Seinen, fue, ¿entendés? Y si no, bueno, se llamará de otra manera. Y si mañana en vez del lagaró, inventarán la garompa y la no sé qué. Y bueno, cosas como Monster, digamos. Claro, tal cual. Podría ser Monster Gekiga. Exactamente. 20 Century Boy, no sé si es Gekiga, porque tiene algunos chistes, ponele. Cada tanto aparece un chiste. Pero claro, pero hoy es como esto hoy que decías. Es Seinen, claro, ¿no? Esto no, de las etiquetas. Nadie dice claro. que Monster es Gekiga. Para mí es re Gekiga. Es un re Gekiga, pero si vos sí, tenés. Sos Juan Carlos Editorial, digamos, por y tenés que ponerle la etiqueta, le pones Seinen. Pero es que Seinen claro. No es un género, es una demografía. Exacto, pero digo, claro. El mercado. Por digamos, por fuerza o por decisión de decir, bueno, a ver qué etiqueta le ponemos. Por, cómo va. Por pedagogía. Claro, esa palabra. Claro, pedagogía, exacto. Le puso ahora, esto es Seinen, porque por eso digo, hoy por hoy para mí hoy es Gekiga. Nadie habla de Gekiga. Claro. Convengamos que hoy nadie habla de Gekiga. Pero porque Gekiga. Todo el mundo entiende por Gekiga, Tatsumi y ese tipo de historias, digamos. Que por eso digo, la pureza de lo que significaba esa palabra. Sí. se perdió hacia otros lugares. Hasta incluso te digo que está asociado hasta a esas historias cortas, digo. O sea, ya algo serializado y qué sé yo, como que uno no. Es que historias largas y guías son muy pocas, son más que yo. Uno piensa en Natsumi y está bien. Aristide Life es una historia larguísima. Sí. Pero uno cuando habla de Hikiya piensa en los libros recopilatorios, piensa en Nehijiki de Yoshiharu Tsuge. No son tantas las historias, las novelas gráficas. Bueno, pero qué sé yo, si pensás en Golgo, boludo, Golgo se viene publicando hace mil... 50, bueno, más de 50 años. Está bien, los tomos suelen ser bastante unitarios, hay... Yo estoy leyendo una serie de historias autoconclusivas, siempre con los mismos personajes, que vuelven y vuelven y vuelven, que se compilaron en dos tomos y que es totalmente Hekiga, que es El Club del Divorcio de Kazuo Kamimura. Eso es re Hekiga. Son historias urbanas, tristes, sin el menor chiste, sin elementos fantásticos, y totalmente para adultos, porque todo el tiempo garchan, se ponen en pedo, se falopean, no sé qué. Y a diferencia de las de Tatsumi, que en cada historia triste, urbana, desgarradora, con garche, falopa y bla, bla, bla, bla, son distintos personajes, acá son siempre los mismos. Claro. Entonces va construyendo Kamimura a varios personajes, sobre todo a la protagonista, y vos te vas metiendo a full, ¿viste? Y son historias cortas, historias de 20, 25 páginas, las más largas, donde el tipo plantea un argumento y lo cierra siempre en el mismo contexto, como si fuera una sitcom o una serie de tele donde siempre se vuelve a la misma, al mismo contexto. Pero dentro de ese contexto van pasando cosas y te vas enterando de cosas. Es apasionante. Por un lado decís, la concha, la lora, qué amargura, ¿viste? Nunca un 5 centavos de esperanza, como diría Luquita Ferrero, no hay. No te entra un haz de luz ahí, es todo tristeza y sordidez. Pero están buenísimas las historias y bueno, y Kamimura dibuja como los dioses. Me parece importante ver de qué manera... tomando la palabra pedagogía, la importancia que tuvo como este grupo de mangakas, de pedagogos del cómic, del manga. Pero cómo pudieron educar, o sea, a ver si se puede hablar en estos términos, educar el paladar de los lectores. En términos de decir, sí, están leyendo esto, está buenísimo, sigan leyendo esto. Compren Kaiju 8. Pero claro, pero ya está... le ponen nombre y apellido. Pero está esto otro también. Pero también está esto otro. Sí. O sea, vos hasta ahora venías comiendo helado de vainilla. Yo te voy a dar otro helado, crema del cielo. Claro. Sos un hijo de puta. Menta Tatsumi, tómatela de acá. No, pero digo, el hecho de decir, bueno, a ver, el mercado está en un punto... Está bien leer a Lamour, pero esta saguita del clon... No. ¿No? Esa es la educación. Esa que es la educación. Claro. Qué grande. Fíjense cómo el tiempo reivindicó a Ben Reilly. Está en todos lados. Déjate. Todos los chicos son fanáticos de Ben Reilly. pero en serio, esto de decir, el público está en un punto de madurez donde ya puede leer otras cosas, donde realmente, porque en algún punto los tipos querían cambiar el tipo de historia porque confiaban en que había un público que era, digamos, como que estaba interesado, que estaba ávido de leer ese tipo de historia. Bueno, digamos, es el ojo de los tipos. Eso para mí es que se es lo que decía Andrés al principio, sí, que ellos no sabían que por el volumen de ventas que tenían, decían, esto no lo pueden leer solo los pibes. Claro, tal cual. Hay un grupo de gente que lee esto porque es lo que hay para leer. Claro. Bueno, segunda mitad de los años 50, donde todavía no había televisión en la inmensa mayoría de los hogares japoneses, ¿no? O sea, tampoco es que ir al cine era caro, ¿viste? No es algo que competía con una oferta de entretenimiento infinita como la que hay ahora, ¿no? Claro. Es que también eso que vos decís, Martín, es lo que sea justamente en la segunda generación de Hekiga, que son todos los artistas casi todos los artistas de la Garo, por ejemplo, que yo nombramos algunos, y Kikegami, y Tsuge, que dieron justamente, y perdón por la palabra, una pedagogía, se dieron cuenta que había algo más. Siempre me acuerdo que yo, nadie jamás en la vida pensaría que Rumiko Takahashi hace Hekiga, pero ella descubrió una forma de hacer manga leyendo a Ikegami, justamente con Santuario, claro, creo. Y la me dijo, eso está buenísimo. Después, bueno, hizo otro tipo de carrera, pero digo, justamente, es algo que educaba... Fue alumna de Kazuo Koike. De Koike. Bueno, fue fondista de Kazumesu, antes de empezar con Urusei Yatsura. O sea, se logró... Hubo una forma de educar a los jóvenes lectores con algo distinto, pero de todas maneras, la agarró y también, en cierta manera, no eran ya cosas más... subterráneas, digamos, como pueden ser la época de Callejón, que justamente no se recupera nada porque no hay originales, los libros están perdidos por ahí. Pobre Fernanda. Le perdieron los libros. Le perdieron los libros. Muchos solamente no tenía. Pero bueno, o sea, todo lo que se recuperó después de Garona adelante, eso permitió que, bueno, que gente como el de Monster and the Sundry Boys, Urasawa. El de Monster, lo dice. Perdón, como fuera un... el de Monster. Como si fuera Juan Carlos Nevi. Claro. Urasawa, digo, hace un tipo de manga completamente distinto, más elaborado. Porque, bueno, tuvieron ese tipo de pedagogía. Les llegó la crema del cielo. Hay una, perdón, entre paréntesis, vos decías justo en la tele, hay una película que es muy buena, que se llama Good Morning, de Ozu, que es sobre dos hermanitos que viven como en un barrio donde hay una familia con tele. Y como el sueño de la tele. Y está muy bien, digamos, cómo convivía en ese momento cultural la televisión, el cine, los mangas. Pero sí. No. Para mí, digamos, hay como una idea de eso, de estar... De haber leído como que el mercado estaba en un punto de decir, vamos para otro lado, que digamos puede haber distintas corrientes que puedan empezar a convivir y van a ser como rentables. Sí, claro. Lo fue en cierta manera, me parece. Sí. Si al día estoy hablando de Giga, y más que nada en España, sin editando cantidad de materiales de Giga, cada vez hay más rescates, es por algo. En Francia también, en Italia también, se publica Giga acá, se publica muy poco. Acá tenemos que, bueno, lo que decíamos un rato, ¿no? Tratar de interpretar la palabra seinen y buscar dentro de lo que te ofrecen como seinen los mangas que no tienen chistes ni elementos fantásticos, y esos en todo caso serían Hekiga. No sé, La chica a la orilla del mar de Inio Asano es un Hekiga de acá a la luna, ¿no? Es una historia romántica que en un momento se vuelve sexualmente zarpada y hasta perversa en un punto donde no hay chistes y no hay elementos fantásticos. Bueno, eso es perfectamente un Hekiga, ¿no? Sexo sin amor, que es lo que más habla Tatsumi, entonces sobra. Todo el tiempo, entonces, todo el tiempo. Tatsumi es un enfermo del sexo sin amor. Sí. Es algo que lo trauma, lo vuelve loco, lo obsesiona, es genial. Es bueno, muy tanguero. Totalmente. Yo sé lo que... Por fin les voy a decir lo que siempre quise. Nuestro tango es Hekiga. Le ganamos a los japoneses. Sí. Es que el Hekiga es tanguero. No tengo ninguna duda. Yo te juro. Bueno, lo puse creo que cuando escribí la reseña del primer tomo del Club del Divorcio, que lo escuchás con música de tango de fondo. O sea, el Hekiga es tanguero. Sí, es claro. Esa cosa urbana, melanco, oscura, donde... Edmundo Rivero, autor de Drifting Light. Julio Sosa, Olgo 13. Ese hubiera sido un lindo crossover. Los varones del Hekiga. Los machos del Hekiga. Los más revolucionarios del Hekiga son los Piazzolas del Hekiga. Los Piazzolas del manga. Grandes valores del Hekiga. Concilio Soldán. Pero el tema es ese, digamos, también ese, como ese correlato del público lector de manga, que también llegó un punto, pero me refiero a la actualidad, ¿no? ¿Cuándo se empezó a editar mucho Hekiga, digamos, por fuera de Japón? Después del 2005. Después del 2005, por ahí, digamos, sí. Todos los años que tuvieron que pasar y cómo se tuvo que afianzar el manga como mercado. Cuando Ponenmon empieza con Taniguchi, sí. Tatsumi, ahí empieza como a haber un poco más de revuelo en el tema Hekiga. Claro, porque Tatsumi está presente ya en los 90 con el Víbora. No, bueno, Tatsumi en 1980 empieza a publicar el Víbora a los unitarios de Tatsumi. 1980, hace más de 40 años, cuando nadie publicaba manga en Occidente, la cúpula te metía en cada número del Víbora un unitario de Tatsumi de Hekiga. Pero nadie sabía que era Hekiga, sabían que Tatsumi era japonés. Pero ni siquiera se usaba la palabra manga, boludo. Claro, en 1980 ni siquiera se usaba la palabra manga. Era una historieta más que estaba en una antología. De hecho, medio de casualidad, Goodbye llegó a Estados Unidos por Catalan Communication, un libro ilegal que cuando Tatsumi se enteró dijo: está todo mal. Me lo sacás ya de mercado. Fue lo que pasó, pero digo, de un modo rarísimo llegó Tatsumi. Creo también Tatsumi me parece a mí, de los muchos artistas que hay, es el más universal por lo que toca. Por fuera de todo el chistísimo del tango, las cosas de Tatsumi realmente pueden pasar acá, en cualquier parte del mundo. Sí, o sea, obvio. Totalmente. En cualquier país que donde hayan putas, alcohol barato, laburos de mierda, gente de mierda. Gente pobre. Gente pobre, un Estado que que no cuida a la gente para que no se caiga del sistema, para que no tenga una vida infeliz laburando. Un gobierno de Macri. Gobierno de Macri. Uno más, claro. De la Reta. La Reta Milei 2003 funda el Hekiga en Argentina. Pero es que no es casualidad que el Hekiga se haya popularizado a principios del siglo XX, cuando nos estábamos despertando de la pesadilla neoliberal. Perdón, a principios del siglo XXI, cuando nos estábamos despertando de la pesadilla neoliberal. O sea, Tatsumi habla de lo que se vivió en Argentina en casi todos los 80 y todos los 90, ¿entendés? Sí. Esa sensación de verte desprotegido, de verte a la deriva, de que tus sueños nunca se van a cumplir, excepto que te falopees, claro, y vivas en un empastille, claro, hay una historia, psicodélico. Hay una historia terrible que creo que está en el libro de Bonnemont, que es el del Hotel de los Pobres. Bonnemont editó varios, ¿eh? Venga, saca las cosas. Venga, saca las cosas. Hay una historia, no me acuerdo cómo se llama, que es de un hotel, un hotel de alojamiento lleno de homeless, que es terrible. Aparte, la historia empieza con la muerte de un tipo que era padre, y lo que le deja herencia al vago, que es el protagonista, es una cucaracha. Lo decís, a mí me pasa una cosa con Tatsumi. Tatsumi me hace reír bastante. Obviamente no porque es gracioso, sino porque lo que muestra es... Eso es porque sos cruel. Una mierda de persona, sí, claramente. También, claro. No te reís de la desgracia, hijo, claro, de puta. No, pues me da bien. Ahora salgo y me piso un auto, pero... Claro. Hay una cosa de cómo lo cuenta Tatsumi que es tan realista que me parece que es obvio porque el tipo le puede ir bien. Aunque, sí, bueno, obvio. Cuando el problema fue cuando hicieron los rescates de las primeras obras, que dijeron, esto es una mierda, es mejor todo lo que había, y no hay más, y bueno, ya está. Se acabó. Qué locura que Tatsumi llegó a ver, por fuera de Japón, la relevancia que tuvo su... Sí. Que, pero llegaron a creo publicar que fue... todo, ni no. Pero digo, cuando... Sacó tres libros cortos, que sí, igual faltan muchas cosas, faltan que están entre España, se consigue una buena parte de la historia corta, sacaron a Drifting Life, Funnel Words, que creo que es la única obra moderna que sacó Tatsumi, sí, y Black Blizzard, que creo que fue lo que... Claro, sí, pero yo me acuerdo cuando salió... No sabemos más esto. Historias cortas, digo. Me acuerdo, o sea, cuando salió Drifting Life, ¿qué fue? ¿2009? ¿2010? Sí, 2009. Sí, que el tipo ahí no viajó a Estados Unidos. Y lo recibieron, ¿sí? Ah, claro, y lo recibieron y todo, y fue una locura, claro, digamos. Claro. Y fue un tipo... Digo, no hay muchos autores que hayan trabajado en esa rama del manga... que hayan llegado a ver la relevancia que tuvo la obra en la que trabajaron toda su vida. Takao Saito, capaz. Sí, bueno, Takao Saito es como la otra... De un lado quizás más comercial, ¿no? Porque Saito, sí, se puso su propia empresa, salió a vender los derechos de sus propias obras a editoriales de distintos países. El tipo la vivió de un modo quizás más... Es un tipo que tuvo muchas películas basadas más empresarial, en Bolo, claro, pero para Tatsumi, que nunca dejó como de curtir esa onda pseudo-under. Malumpen. Claro, digamos. Yo estaba pensando en manga, no me acuerdo si habla qué bastante tanta relevancia. Sí, tiene. Habla bastante. Mirá, de Hekiga, yo solo me estaba pensando manga. Hace un rato. Sí, y después en Dreamland Japan hay de nuevo todavía, vuelve, claro, vuelve sobre ese tema. Sí. Todo el tiempo te está diciendo, ¿eh? Hay un manga más mainstream, más apuntado marketingeramente a ciertas demografías, y hay un manga adulto, más autoral, con un perfil más... Sí, autoral es la palabra, sí, sí, ¿no? Más parecido al cine de autor, sí, valga la redundancia, y que está mirando para otro lado, ¿no? No está mirando que le adapten al anime y que no sé qué, ¿viste? Está pendiente de si la última estrellita de no sé qué va a ser la voz de la protagonista o no. Bueno, están en otra sintonía. Sí, Tatsumi tiene una única adaptación, que es una versión de Drifting Life, que nunca vi todavía. Una película. Sí, una película animada, sí. A Fede le gustó mucho. Sí. Yo nunca la vi tampoco. Yo no, me enteré está hace buena. Poco, sí. Está buena, sí, sí. Pero bueno, sí, creo que justamente Tatsumi, bueno, de hecho, para darte una idea, el que lo recibió fue Adrián Tomine. Claro. Pero tampoco fue que justamente lo... Sí, no fue Rob Liefeld. Claro. No fue Stan Lee. Claro, tampoco. No fue Stan Lee decirle a darle un premio a Tatsumi. O sea, el tipo tuvo una pseudo relevancia. Qué bueno, está... Recomiendo mucho los tres libros de historias cortas de Drone Quarter, porque aparte tienen artículos de Frederick Schott, el mismo Tomine. Se dio una entrevista, la hace Tomine a Tatsumi, dice, mirá, los tres libros, está bastante bueno lo que cuenta el tipo. Medio parco. Pero bueno, de hecho el tipo cuenta que en los últimos 20 años de su vida el tipo era librero. Y cuando Drone Quarter le pone la guita para hacer los libros, el tipo renuncia porque tenía plata, una plata grosa para vivirlos, bueno, los pocos años que le quedan de vida, claro, después de la tranza. Sí, porque no murió mucho después, digamos. No murió mucho después. Yo me acuerdo de esos libros, yo me acuerdo cuando salían también, 2008, que salieron todos en tapa dura, tapa blanda, digamos, era como... Y era una linda edición. Son tres 2000, 2015. Ponele que sí, 2012 habrá sido cuando... No, pero sí, pero yo no sé, yo tengo algunos de esos, los tengo en tapaduras y tengo recuerdo que eran... Yo el último anteriores. Que compré fue uno de no sé qué, de Los Pescadores, que salió en España, en una editorial de esas chetas, tipo Galonero. Pescadores de Medianoche. Pescadores de Medianoche, sí. Otro de historias cortas. La ironía, ¿no? Que las editoriales chetas son las que te editan con unos precios que te rompen la cabeza los tipos que laburaban por dos mangos, apuntando justamente a un público minoritario. Uh-huh. Creo que justo, creo que el programa más grande de LG Guía es que están... Es nicho del nicho del nicho, o sea, es lo es la parte más snob del manga. Que hace que, bueno, justamente, no hay editorial popular que te saque un libro. Sí, porque en España, yo no creo que sea snob. Yo creo que, y esto abre la puerta hacia otro debate, que es minoritario porque no tiene anime. Es igual de minoritario que cualquier manga que no tenga adaptación al anime. Acá lo que hace la diferencia... Lo que hace la diferencia a la hora de imponer un manga fuera de Japón es que tenga o no tenga anime. Sí, eso seguro. O sea, la obra más... Kaiju 8 no tiene anime y claro. Se vende re bien. Claro, y es un bestseller. Y hay que diferenciar un bestseller de una serie normal. De un Hekiga. ¿Sabes por qué yo pienso que es snob? No por mí, sino porque justamente, o las historias que lo sacan. Si tienes que hasta en España dicen, che, estos tipos son los careros del orto. No es que yo por Sudaca, porque cobro en pesos, digo, che, 4 lucas un libro de 100 páginas me están rompiendo el culo. Yo también dicen, 20 euros. Venga. Puede ser, pero no busca, pero me parece que no busca ser snob, digo, son historias urbanas, sí, costumbristas, simples, digo, es quien lo cura, no, ya no cuando los decís Nouvelle Vague francés, eso se hace snob. Es el criterion del manga. No, pero sí, dale. Nos debemos un criterion manga. No, pero yo creo que por ahí, a ver, uno lo asocia con una cosa... Por ahí es no, o demás, pero porque en realidad las editoriales grandes que podrían ponerle precios más copados porque por ahí tienen otra espalda y demás, no le dan bola, digamos. No, ni pedo. En España, igual yo ahora no sé qué tan distintos son los precios, pero los que editan mucho todo eso en España, que es Gallonero, ahora Satori, ¿viste? Y los precios como que se despegan un toque de... Porque son libracos más... Más pulenta, claro. Más pulenta, como que tampoco puedes... Bueno, y también en España se quejan de todo, ¿eh? Sí. Porque todo el tiempo se están comparando con Francia, donde hay otro mercado, otra tradición, otro consumo. Entonces, ¿viste? Los españoles se quejan de todo. Hay cosas que tienen razón. Yo comparto cuando los españoles putean porque los libros de Tezuka salen todos en tapa dura y valen fortuna. ¿Y cómo no hay una edición popular de Tezuka para que todo el mundo la compre? Coincido con los españoles. Eso me parece que es más, mirá, eso me parece más snob. Sí, digamos que te voy a sacar Tezuka, pero te lo voy a sacar a 80 euros. Claro, y te voy a sacar, pará, no es te voy a sacar Tezuka, te voy a sacar todas las obras de Tezuka, incluyendo Shonen de la C, que el chabón hizo en 1959. Sí, en unos tapaduras gigantes. En un mazacote que te rompe el estante y la espalda cuando lo quieras levantar, porque es un volumen así, intocho, como dicen en Tochal. Pero además te voy a romper. Un batiburrillo. Y además te voy a romper el culo con el precio. Lo va a traducir Marc Bernabé. Las hojas son. Va a ser de cartulina, digamos. Va a ser de hiper calidad. Pero te va a costar un huevo. Man, ¿no se puede hacer una edición popular de Tezuka para que todo el mundo lo lea? Planeta podría, tranquilamente. Pero es una decisión ética como un poco repudiable. Porque es como no querer. Porque vos imaginate, porque en Francia lo hacen. En Francia los libros de Tezuka son tapa blanda, no son caros. En Estados Unidos, boludo. Salen en tapa dura. Vertical nunca hizo lujo. Pero yo digo, es choto incluso porque, hasta ideológicamente si quieren, porque vos tenés 12 años, 13 años y querés leer algo que no sea Haikyuu, ¿no? Con todo el cariño, ¿no? Y lo digo. Y no te vas a arriesgar, no te vas a tirar a pileta con un libro de Tezuka que por ahí nunca leíste nada, que te sale un ojo de la cara, que son 900 páginas. Seguís leyendo lo que venís leyendo y ya, cualquier tomito de shonen de, ¿cuánto están? 10 euros, 9 euros. Sí, 9. O sea, no te vas a tirar. Por eso digo, es como que es una decisión editorial de decir, no, bueno, hay un público que no nos interesa. Es apuntar a un nicho que es el consumidor hiperfan de Tezuka, al que le limaron la cabeza con Tezuka y al que lo convencieron de que tenés que comprar cualquier cosa que diga Tezuka, valga lo que valga. Y esa gente evidentemente existe. Por supuesto sería mucha más si los libros fueran más económicos. Pero eso, si los libros fueran más económicos, las ediciones más económicas, te va a aparecer un público que no, que digamos, que es el que está leyendo el shonen de moda, pero que de golpe también va a leer Tezuka o va a leer eso. Digamos, que las ediciones sean tan costosas. Ojo, mañana se da la magia de que Crunchyroll o cualquier coso de estos ponga Big X de Tezuka en el anime, ahí en el coso, y se van a salir todos a comprarlo, ¿eh? Sí. Y a nadie le va a importar que vale 8 lucas el libro. Pero ahora vos, con lo que decías recién de del anime o no del anime, yo digo, incluso ahora se está dando como una mecánica donde ya hay mangas del shonen. Bueno, de nuevo, con lo que decíamos de Kaiju 8, ahora con Dan Dadan y todos esos, que por ahí todavía no tienen anime, pero ya están como en la ola de esto es lo que se viene. Este es el hitazo. Esto es el hitazo, hay que leerlo antes de que tenga anime, porque también es como que ahora es, yo lo vi en cemento, ¿viste? Claro. Pero de algo que ya está destinado a ser como un bestseller. Es un número puesto. Claro, ¿me entendés? No necesitas el diario del lunes para saber que van a ser el hitazo. Ahora es eso, digamos, ¿cómo se llama? Hay un manga que edita Ibrea, ¿cómo se llama? El del viejo este... Que tienen como un local, como un supermercadito. Bueno, aquí no leen el Shonen Jump. ¿Ustedes dónde estoy sentado yo? Pero bueno, Ibrea, ¿no? Leí de Ibrea España. Ah, no, Ibrea Argentina va a publicar Innocent. Bueno, ¿se enteraron eso? Bueno, Innocent es un manga del que Martín Fernández Cruz recomendó en un episodio de Videomanga y me cebó infinitamente. Y ahora que me dijeron que se publica en Argentina, que son solo 9 tomos, lo quiero, obviamente. Sí, es una obra maestra. Lo anunciaron el otro día. El dibujo es majestuoso. Sí, el dibujo es te una caes de ojete. Te vas a poder distribuir de vuelta para comprarle todo a Berto. No piense que no están comprando las comiquerías. Claro. Lo cual nos lleva, digamos, pero no solo por Ibrea, digamos, nos lleva como a en qué punto está el mercado argentino. Siempre volvemos a ese punto. Claro, que digo, si Innocent es rentable, si Innocent, una editorial dice, esto puede vender y todo, yo creo que, o sea, ya está, digamos. Yo creo que lo publican para sacarse la leche, porque en España lo publicaron y no se los compró ni el loro, ¿eh? En España, sí, Milky Way lo publicó en España y le fue mal. De hecho, siempre dicen que Rouge, que es la secuela, medio que fue como hacerle la onda a los que la venían comprando, bueno, porque le fue re mal. Pero eso es muy mal. Loco, muchos títulos que publica Milky Way... allá en España, digamos, que es como un editorial más o menos que mediana. Tiene un catálogo. Sí, muy hermoso. Muy lindo. Sí. Muy lindo. Acá lo está publicando todo Ibrea. Sí, no todo, que, ojalá. No. Todo. Bueno. Milky Way publica todo Usamaru Furuya. Publica todo. Clint los Sauces. ¿Cómo se llama? La grosa esta, Moto Hashio. Ah. O sea, está publicando unas cosas, boludo, que ojalá. Ahora publicaron Terra E, creo. Sí. Terra E, bueno, sí. De ¿cómo se llama esta chica? Takemilla. Takemilla, sí. Keiko Takemilla. Ayer justo leí que Milky Way le chorearon, querían sacar la obra nueva de la mina de Beastars. ¿Cómo es? Parutagi. Sí, Parutagaki. Sí. Y le dijeron no. No te la vamos a dar a vos, vamos a dar otra editorial. Y estaban los de Milky Way puteando por ese motivo. Pero acá ponele Beastars, lo saqué Ibrea. Es que Milky Way ya tiene un sello de hay gente que lee Milky Way. Digamos, es como que ese nivel llegó a hacerse una camiseta de decir, bueno, hay gente que compra Milky Way. Como decir, uh-huh. Compro Fantagraphics. Claro, sí. Tal cual. Sí, exactamente. Pero yo digo, acá ya estamos en un punto donde para mí ya se puede publicar cualquier cosa, digamos, sí. Una cosa como Innocent. Es la prueba de que hay lectores, de que saben que hay lectores. Aparte, Innocent es algo que lo piden mucho. Me parece a mí que pasó lo que nosotros veníamos hablando hace muchos años, si ustedes buscan esos podcasts del año del culo, donde nosotros hablábamos de esto mismo y del mercado y qué sé yo, que es que vino Panini, que no es cualquiera, porque es Panini, a tocarle el culo a Ibrea y a empezar a publicar cosas que posiblemente estaría publicando Ibrea, y como no las puede publicar, tiene que empezar a buscar otras alternativas. Otras alternativas y empezar a ir a una apuesta más jugada porque todo el hit ya no le toca a él. Entonces, ya de toda la torta vos te la comías entera y ahora no, ahora te tocó la mitad. Es muy gracioso escuchar el quinto episodio del podcast, un día lo escuché limpiando la casa, todas las cosas que dicen, uy, ojalá editaran Joana Fish y digo... Están por terminar esas series que están nombrando, ya están por terminar acá en el país. Sí. Es increíble. Sí. Es increíble, obvio. Pero me parece que es producto, que es producto de esto. Hace que apareció una competencia. Yo creo que si hubiera una tercera gran editorial, si Planeta se pusiera las pilas y quisiera editar acá, con precios como la gente. Sí, no como Junto Noaken, que es una estafa es la estafa, gente. Claro. Yo creo que ahí eso obligaría a Ibrea. Qué maleducado desagradecido que son. Le ponen Hokuto Noken en la calle y se quedan. Sí, boludo, a tres lucas cada tomo. No me importa. Que se limpien el culo, boludo. No me importa. Esas 3 lucas. 5 lucas, Tomás, te doy 6, pero sacame más rápido el siguiente tomo. Esas 5 lucas se las tengo que dar a Alfredo Cuto todos los meses, boludo. A mí, Juan Carlos Planeta, no me llenan la heladera. No, no, no. Yuji Inho. A mí me da, a mí me da mucha pena, boludo, sí, porque también, me encantaría que Hokuto no Ken, boludo, se vendiera bien, pero ese precio no se va a vender nunca. Ah, igual que el conto está ahora, 2 lucas. Dos lucas. Igual es caro en comparación a otras cosas que saca Ibrea de la misma calaña. Boludo, pero un tomo de Ibrea vale la mitad. Sí, por eso, incluso con los efectos que tiene. No, pero los tomitos, igual, a ver, el tomo doble no es un, de Ibrea. No es un tanco común y corriente. No, pero los tomos, pero yo que no has parecido, vale, hoy vale 1500 pesos. Sí. Dale, me estás... Sí, o sea... No me hagas hablar mal de yo. Espera, no, a ver, mi punto es el siguiente, si Planeta se pusiera las pilas, no como está haciendo ahora, y vendiera a buenos precios, yo creo que se obligaría a Kyorea, o capaz un editorial más finoli, pienso mucho de las ideas como editorial muy probable a que saque Gekiga, eso capaz haría que Ibrea, o Panini, capaz más Ibrea se arriesgue por ese tipo de material. Y bueno, y ahora también tenemos las publicaciones de OVNI, que son como también, más... También. Bueno, OVNI está haciendo las Pal Inmortal también. Más border, ¿no? Es como un poco más jugado lo que está publicando y lo que está publicando. Está sacando OVNI a Mochizuki. O sea, no conoce nada de Vinland Saga ni Drifting Dragons, como para decir algo, pero que yo... Drifting Dragons está bueno, lo estoy leyendo, está interesante. Pero entre Mochizuki y lo que acabo de nombrar, y la España Inmortal, y estás metiendo... El tema es que acá me parece que falta, que yo creo que eventualmente va a aparecer como una editorial de más joven, digamos, que apueste por esos títulos. Porque, digamos, fue el camino que se recorrió en España. Fernández ¿en España? Es Cruz Manga, ya lo veo. Pero digo, en España pasó. Eventualmente aparecieron editoriales que sacaron a publicar esos títulos que Norma y Planeta, y que ni siquiera Milky Way le daba bola. Hay un editorial que me encanta, que se llama Oso Comics, que saca solo Nagai. Bueno. Sacaron está el pibe este que está publicando lo de... Arechi, boludo. Ahora Arechi Manga sacó Ayutano Show, como que tú dijimos, bueno, tranqui, claro, o sea, arranca tranqui. Ahora hay varias editoriales, digo, Utopía tiene 2 títulos de mierda, 3 títulos de mierda, digo, sacó Chobits y una mierda más, 2 mierdas más, pero bueno. Muñones sacó algún manga es también. Es una editorial que está bueno, pero Muñones no cuenta. Urotsukidoshi sacó. No lo terminó. Pero no, todavía no. ¿Qué va a terminar? ¿Y cuándo terminó? Es obvio que no terminó. ¿Cuándo Muñones terminó algo? No. Bueno. Hablemos de problemas. Por eso ni lo cuento. Y después está el pibe este, ¿cómo es que se llama? Mangatú. Leo es tiene su Black Jack, su propio sello que es Give My Regards to Black Jack, y ahora tiene anunciados un par de títulos más, o sea que de pronto se está abriendo como un ecosistema el mercado y con gente que apuesta por otra cosa, en parte también porque no le queda otra, ¿no? Porque incluso hablando de tu amigo Muñones la otra vez me contaba y me decía... ¿Hablas con Muñones? Sí, hablo. Sí, hablo con Muñones, somos amigos, lo llamo... ¡Oh, escola, Muñones! No. ¿Qué te vas, con qué vas a salir? No. ¿Cuál es tu próxima fechoría? No le creo nada de lo que promete que va a sacar. Pero justamente lo que él me decía es que el problema que él tiene es este, es que... El problema, tiene muchos. Pobre, igual yo no lo... Tiene muchos. Y pero hablé con Makoto Tezuka y me dijo... Tiene muchos. Pero digo, no. Pero el tema es que, obviamente, Ibrea y Panini se llevan todos los títulos hit, y después tenés que empezar a rascar el fondo de la olla. Que yo publico Urotsukidoshi, no porque le parece vaya a ser un hit de venta. Igual, sino gracias a Dios que no, Panini igual, perdón, y Ibrea están sacando los títulos grosos. Yo creo que parece una joda, ¿no? Pero todo pasa... por la pedagogía. De verdad lo digo. Si vos, comunicacionalmente, a través de las redes sociales, o a través de, no sé, de un podcast, o de lo que poronga sea, o haciendo el laburo de hormiga en cada puta comiquería del país, vos convencés a la gente de las comiquerías y a los consumidores que se acercan todas las semanas a una comiquería, de que por afuera del hitazo está esto, que es buenísimo, y que les va a gustar, y que les va a rendir el esfuerzo de dejar el billete en este libro y no en este libro, podés encontrar un nicho rentable para prácticamente cualquier cosa que no sea una garcha que cuando terminás el primer tomo lo querés quemar. Sí, obviamente. ¿Entendés? No sé, pienso en, mangas de, no sé, algún manga perdido de los 80. ¿Qué sé yo? Xenon de Masaomi Kansaki, comparado con los mejores mangas que hay hoy, es una poronga. Pero no es ilegible y tiene valor, tiene algún valor artístico o histórico, como para que si vos lo publicás y explicás qué carajo es y en qué contexto se produjo y qué impacto causó en su momento y cómo se diferenciaba del resto de los mangas que había en ese entonces, lo puedas vender. No sé, digo lo mismo. Ibrea publicó hasta la lista de los mandados de Junji Ito. Sí. No jodamos. Sí, igual, y Junji Ito está todo bien, pero a nosotros nos gusta y es bueno, sí, pero hace 4 años no lo conocía nadie. Bueno, a ver, sí, nosotros sí, sí lo leíamos. Digo, bueno, Dark Horse lo había publicado hace como 15 años. Pero, ¿no? Pero acá, el lector de Ibrea promedio no tenía la más puta idea de quién era. Bueno, y de hecho, Ibrea apostó y se los metió por el culo. Y hoy le publicaron hasta la lista de los mandados. Y bueno, la vendan y lo trajeron. La pedagogía funcionó al punto que sacaron cosas como Reminiscensor, que solamente habían salido en Japón. O por sea, eso, pasó lo mismo con Iñazano, con Héroes, que no el existe, mundo se volvió loco porque era tipo, existe un manga Iñazano que nadie conocía en todo el mundo y de repente está encima, en Argentina. Y encima está bueno. Yo creo que, a ver, hay un aparato, digamos. Iñazano es otro también, que Ibrea se lo pudo vender a... Son raras aves, a mí sus, son cosas que me sorprenden y que encima... A sus lectores, no digo, y de la nada. Claro. Me cuesta eso hacer pensar si puede funcionar con otro artista. Ojalá que sí, pero no sé. Pero yo creo, sí, yo creo que hasta con Tatsumi puede funcionar, hasta con Kazuo Kamimura puede funcionar, con cualquier cosa puede funcionar. No le veo las ganas. Yo creo, no a ver, veo las ganas. Perdón, el manga ese que quería decir recién, no me acordaba, era Sakamoto Days. El del shonen, que ahora es como... Oh. Bueno, después... Para mí, Ibrea, digamos, y el mercado en general, ya está en un punto donde, como dijo Andrés recién, a ver, cualquier cosa puede ser, o sea, para mí no, o sea, el público se va a interesar porque ya hay un público y hay una amplitud de gustos que cualquier cosa se va a vender. No todo se va a vender como My Hero Academia, obviamente, pero me parece que hay intención, digamos, y que la editorial está, y como muchas editoriales ya, como abriendo el abanico, porque no todo puede ser Shonen Jump, porque salud el mercado cuando ya falla está. La pedagogía. Pero no, pero más allá de eso, yo creo, y justo, perdón, estoy mucho con Innocent, porque justo lo nombraste vos recién, Andrés, y porque es esto, digamos, es como la prueba más acabada de decir, vamos por otros lados, porque es como el anti-manga en términos comerciales, en términos shonen jamperos y anime. Y después, por otro lado, para mí... Eso que dijiste es la clave, romper la trampa del anime. Romper la trampa de que el manga se consuma, sí, como producto es que derivado que eso es lo que... del cebamiento infinito que pero produce en algún anime. Punto, no, o sea, a ver, más allá de que a mí me gustan mucho el shonen jump y muchos de esos mangas, yo los leo y me gustan, digo, me parece que no... A ver, es... imposible no mencionar que esas ventas son las que sostienen el lanzamiento de títulos más chiquitos, ¿no? Ah, o sea, bueno, en algún punto los necesita. Ah, pero, a ver, pero nadie dice que no salgan. El problema es que durante años fue lo único que nos dieron. Y ni siquiera. No, y ni siquiera. Y ni siquiera lees, porque lees, no teníamos. No teníamos los, vos lees los mangas que se leían. El resabio. Esperá. Y hablando de los podcasts viejos y eso. Bueno, eso iba a decir. Si vos lees los mangas que se conseguían en Argentina entre el 98 y el 2011, 12. Te querés matar. Te querés morir. Por eso, en general, por eso en general. ¿Cómo se construyó un mercado del manga publicando la B y la C? O sea, yo digo la verdad. Yo a Ibrea no le compraba durante más de una década, no le compré un solo manga. No, ahora le estoy comprando una bocha. Sí, yo también. Pero porque lo que se diversifica. Pero también por el mercado. Porque comprabas Witchblade. Claro. Darkness. Ojo que lo compré en serio, Darkness. Gen 13. No, ¿qué te pasa con Gen 13? Bueno, y después lo otro es. A ver, por ahí hay muchas licencias que hay Ibrea o Panini o quien montó todo está interesado. Y por ahí ya saben cómo son los japoneses. Por ahí hay un rebote del otro lado, ¿eh? No todo lo que no se publica, no se publica porque a los editores no les interesa. Hay cosas que por ahí les interesa y realmente no le dan bola. Y la saga Planeta y Tezuka es como un párrafo aparte. Digamos, ¿qué es lo que realmente pasa ahí? Y hasta qué punto es, no, que si es Planeta, no, que si hay alguna editorial que quiere, no, que si esto, no, que lo otro, digamos. Y Tezuka y debe haber mil más. Mirá, si Muniones publicó a Tezuka, lo tiene que poder publicar cualquiera. Totalmente. Debe ser más fácil que la tabla del 1. Bueno, cerramos entonces este bloque dedicado, que empezó en el Hekiga y terminó en el eterno debate del mercado del manga, lo que se publica y lo que no se publica, bla, bla, bla. Nos vamos a un último tema musical y ya volvemos con las recomendaciones. Último bloque de este podcast número 157 y nos metemos en el maravilloso mundo de las recomendaciones, donde les vamos a contar algunas cosas que hemos leído últimamente y que nos gustaría que ustedes también leyeran y disfrutaran tal como las disfrutamos nosotros. Quien va a empezar, me parece que va a ser Fede Velasco. Bueno, dale. Yo leí muy poquito, muy poquito. Estoy leyendo para, bueno, se viene un nuevo número de Comiqueando Digital. Estuve, se vienen tantas cosas. Estuve leyendo para eso, vuelve... Mi nota de los Teen Titans, que se tomó un mes de Franco, así que arranca la etapa de Wolfman y Pérez, así que también estoy con eso, qué sé yo, pero alto bueno. Alto cebamiento, totalmente, alta manija. Pero bueno, tuve un rato para leer algo que no es una novedad, pero bueno, me gustó bastante, que es la serie de Miss Marvel, la de Kamala Khan. Aproveché que me enganché con la serie de TV que van... Ahí tenés, la gente que se queja del anime. Dos capítulos. Y bueno, y era algo que siempre no había querido... Archivo. No. Pero es algo que siempre había querido leer y por algún motivo... Por el principio, por Willow Wilson y Alfona. Exactamente. Y era algo que siempre había querido leer y por una cosa o por otra siempre lo pateaba. Arranqué a ver la serie de Disney Plus. Me gustó y dije... Che, qué boludo, ¿por qué mierda antes no leí esto? Y bueno, ahí fuimos y la verdad que es súper recomendable, me está gustando muchísimo. Recién leí el primer arco, es el primero de 5, que es donde ella recibe los poderes y todo eso, pero me gustó mucho. Vi que la primera serie son solamente 19 números, 20 números, una cosa así. Mucho. Es cortita y bueno, después calculo que de ahí después, si me sigue enganchando así, seguiré con el resto, pero... Viene bien. Creo que Panini está sacando eso ahora, ¿no? Un libro chiquitito. ¿Algo sí, más? Eso lo está editando también Panini. Se consigue, creo que hasta ahora salieron 2 libros. Creo que trae 8 números cada uno. No sé si medio que no está todo en esos 2 libros y si no está, le pegue en el palo. Me parece que sí, el primer volumen está todo ahí. Que está todo el primer volumen en esos 2 tomos. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Lo hicimos rápido y le paso la palabra al doctor Fernández Cruz. Sí, muchas gracias, licenciado. No, después de mucho tiempo empecé a leer Cat Eyed Boy de Kazuo Umesu. Sí, obra maestra total. Satori, ¿no? Satori, sí, en 2 bodoques. No, somos carísimos. Sí, pero está muy bien. ¿Vendiste está muy bien. Un riñón? Sí, para... más o menos. Sí. A Milei, claro. le vendí un par de órganos a Milei. Uno trae hijos al mundo por ese motivo. para comprar esos mangas. Y después, también, en otra edición... Ahí pasa Juana sin una pierna y sin un ojo. Sí, tipo Ibellino como un personaje. No, y después el clan de los Pou. Empecé pelada, a la ¿viste? Vendió hasta los pelos de la hija. Y el clan de los Pou de Moto Hashio. Sí, las sesiones de Tomodomo, que también otra edición así, pero bueno, muy ah, pero muy usted bien. Es una está persona vendiendo. Pudiente. Yo soy un burgués. Sí, es una persona pudiente. Eso es tan común. Bueno, por eso, las minucias de 2.000 pesos de Hokuto no me interesa. Hay gente que come 2 meses claro. con lo que sale uno de esos. Es el PBI de un país chiquito. Claro. Los reparte de propina. Claro. Es moneda. Hay que le abre la puerta de la limusina en la que baja. En la que baja a comprar en la comiquería. Y viste, desde que es un influencer y todo después eso, sigo leyendo, no, y sigo leyendo el cómic de Batman de Animated Series. Estoy en la parte de Batman y Robin, el segundo TP. Sí. Qué bien que está eso, bueno. Lo bien muy que envejece. Hay Templeton, Rick Burke, alta Mike Parovec. Mike Parovec, en la primera parte. Hermoso todo eso. Muy lindo. Muy bueno. ¿Algo más? No, eso solo. ¿Nos vamos con Gonza? Dale. Yo estoy leyendo una cosa muy nueva, no sé si la conocen, una primicia, llamada The Sandman. Ah, sí. Sí, me enteré que le están por hacer una serie en Netflix. Un anime, claro. No, bueno, no te voy a mentir, vi el tráiler de casualidad y dije, me pareció interesante el tráiler. Volví a leer el número 1 que leí hace 10 años que me aburrió por completo. Yo pensé que te había parecido interesante y dije, che, qué boludo, nunca leí Sandman, vamos a leerlo. Sí, y fue lo que hice. Bueno. Y fue lo que hice. Ah, bueno, sos un hijo de puta. Sí, por eso no voy a mentir. ¿Nunca lo habías leído? Leí cuando lo sacó de Sudamérica, que no pasé el número 1 que me aburrió. Que esta vez me aburrió también, pero lo pude pasar. Y bueno, descubrí los números 2 al 7 que están buenísimos. Nada, qué sé yo, creo que... Hablar de un verdadero bestseller ya realmente es demasiado el pedo. Solamente decir, todo el mundo tiene razón, está buenísimo esto. Qué bueno poder leer Sandman. Perdón. Siendo virgen de Sandman. Sí, yo llegué hasta el segundo TP y no pude más. No, y no llegaste al día de hoy. No. A lo mejor, boludo. No, claro, no llegaste a Season of Mist. A Season of Mist, que es lo mejor. No pude. Para mí después... baja la calidad, sí, claro. Pero hasta Season of Mist es impecable. Va para arriba. A mí lo que me gusta es Dolls House y Season of Mist. Sí, obviamente, es lo mejor. Y por ahí algo más de lo del final, ¿no? El que es la más larga, ¿cómo se llama? Kindly Ones, sí. The Kindly Ones, eso es maravilloso. Las benévolas. Pero nada, me ha sido fantástico, creo que una cosa que yo conozco de Gaiman, de conocerlo de tiempo, de saber cuáles son sus influencias, qué es lo que le gusta, y verlo plasmado en un cómic muy bueno. Nada, garpa. Aparte de que yo, párrafo aparte por Sam Keith, que una pena que el tipo se haya bajado, al menos Drinkenberg. Gracias. Mike Drinkenberg. Ya me lo olvidé igual de todas maneras como se dice. nada, también me empuja mucho a ver buenos dibujos, un nivel de expresionismo de terror bastante grosso, muy al nivel de Bizetti, Beach y Total. Totalmente, es muy hijo de eso. Que también es precioso ver eso, así que nada, estoy dentro de esa. También igual que Fede, estoy metido en otra SAT de Madman para el próximo número Comiendo. Voy a recomendar no solamente que lean todo Madman, que es fantástico, sino lo que leí esta mañana, que es de Superman, Madman, Hullabaloo. Hullabaloo, hermoso. Es de los tres crossovers es el mejor, lindo, porque el de Jamie Nexus son dos porongas. Sí. Esto es buenísimo, es divertido. También lo mismo, Mike Allred. Que ya no sé qué puedo decir de nuevo, Mike Allred. Un gran deudor de la Silver Age, del pop art. Una maravilla. No soy fan de Superman y esto me divirtió bastante porque creo que es un Superman muy distinto al de los cómics. Mike Allred, un buen sentido del humor. Creo que es lo mejor de todo Madman. Y lo último, una cosa muy cortita que sacó Libera a la Bestia, que es Control P, que es una historia de 12 páginas de Chica Alien, del fantástico Nico Brondo. También, el único pecado que tiene eso son 12 páginas de mierda, nada más. Me quedo con ganas de seguir leyendo. Aparentemente esto es como la puerta al regreso de Chica Alien, que creo que lo único que tiene es el libro de Llanto de Mudo, que no se consigue. Yo lo voy a reeditar de... No sé si Libera a la Bestia o Comic.ar, pero lo van a reeditar. Bueno, ahí está. No sé si esto es la antesala a una nueva serie de Chica Alien, lo cual está bueno, porque nada, Nico Brondo me parece uno de los artistas más interesantes. Me hace acordar mucho a Paul Pope. Esa cosa que gente que sabes a quién le afana, pero el dibujo no tiene nada que ver con las influencias. Paul Pope, alguien que también le chorea el manga más no poder, pero no ves un estilo muy característico. Yo veo, qué sé yo, cosas de Jamie Hewlett, pero que después se diluyen en el dibujo de Nico Brondo. Es una persona muy original. Me encanta y banco. Un capo. Que a quien le mando un saludo, que le gusta cómo me río en este podcast. Está muy bien. Espero que me disfrute. Le mandamos un saludo. Él siempre me dice que nos escucha. Sí, nos escucha. Nos escucha siempre mientras dibuja, así que le mandamos un abrazo grande a Nico, lo queremos un montón. Sí. Y bueno, eso solo, así que le toca a Andrés ahora. Bueno, yo veo que elimino, porque tenía un montón de recomendaciones, pero tenemos poco tiempo. Ya hablé del Club del Divorcio, no voy a volver a hablar. Ya de 20th Century Boys vengo hablando todos los programas, sí, no voy a hablar tampoco de eso. Bueno, sigo muy manija con La Pinot de Louis Trondheim. Me bajé otro tomito que se llama Pour de Vrai, que en castellano se publicó como De Veras. Hermoso. Un historieta donde no pasa nada, de gente hablando. Perfectas. Historieta de gente hablando. O sea, con cabeza de animal, ¿no? Pues la sí, sí, son, claro, son todos animales. Pero es hermoso, te cagás de risa, es muy, muy divertido. Después me encantó My Heroes Have Always Been Junkies, la novela gráfica de Ed Brubaker y Jean Phillips. Moore. Con el hijo de Jean Phillips como colorista, que le da otro, valga la redundancia, otro color a Phillips, otra textura, otra impronta gráfica muy linda, muy moderna, muy copada. Bueno, y la historia es realmente muy, muy buena, impactante, con un giro sobre el final, muy profunda, una historia bien de autor, no tan de género como por ahí era Criminal. Es muy muy buena. My Heroes Have Always Been Junkies, la recomiendo muchísimo. Una que había recomendado Diego hace un par de podcasts, hace mucho, no sé, me pareció excelente, Atar Ghul, una novela de Fabián Nuri y Bruno, guionista francés y dibujante alemán, sobre un esclavo que es capturado en África y traído a Jamaica. Es excelente, la recomiendo muchísimo. Es anterior a las colaboraciones más famosas de esta dupla, que siguen trabajando juntos felizmente. Y como para ir terminando, dos más. Oleg, de Frederick Peters, creo que es lo último que hizo, o lo último que le publicaron en castellano. Es una historieta autobiográfica con el típico historietista de 40 y pico que no sabe cómo carajo encarar su carrera porque tuvo un hitazo hace 10 años y todo el tiempo le piden que haga la secuela pero él no quiere y bla bla bla. Bueno, es hermosísima historia, más allá de digamos de esa parte entre comillas valiente de poner tu vida a disposición de los lectores y que todo el mundo sepa cómo te llevas con tu germu, con tu hija, con tu editor, con esto, con lo otro, el dibujo, la narrativa, las ideas de cómo contarlo. Frederick Peters para mí es uno de los autores fundamentales que hay hoy en el mundo haciendo historieta. Me imagino todas las historietas que conozco, me las imagino redibujadas por Peters y me gustan más. Así que bueno, la recomiendo muchísimo. Y finalmente, ¿quién lo edita eso? Astiberri. Tapa dura, también acá hay que, sí, hablando de riñones, hay que vender un par de órganos en eBay. Órganos. Sí. Por suerte es un mercado más. Es un mercado más, como dijo Milei, así que está bien. Está bien. La casta de los comiqueros. Totalmente. Sí. Y termino con una recomendación de una obra de autores argentinos que me gustó mucho, que es Knock Knock Monk, de la editorial Cápsula, escrita por Johnny Krenovich, que es uno de los guionistas de Manta, sí, y dibujado por Alessio Rossino. que es un dibujante, no sé si cordobés o rosarino, que está laburando mucho para afuera, que fue el que hizo el primer la precuela de Manta, que se llamaba Iceberg. Iceberg, bueno, claro. Acá trabaja en un estilo totalmente distinto, mucho más cercano al manga, en un mundo medio Hayao Miyazaki, ¿no? Una historia de fantasía, una especie de... Sí, de película de Miyazaki hecha en historieta, muy apta para todo público, la puede leer cualquiera, muy divertida, por momentos emotiva, por momentos cómica, por momentos palo y palo, acción, machaca de monstruos que se cagan a palos. La verdad que me gustó mucho, la recomiendo como una cosa así muy amplia para todo tipo de lectores. Buenísimo. Si sos fan del anime te va a gustar, si sos fan de, no sé, de Star Wars te va a gustar, si sos fan de Harry Potter te va a gustar. De la saga del clon, de Kaiju 8. De la saga 8. Del clon, de Kaiju 8, sí, sí, sí. Igual sí. Yo leí Kaiju 8, me gustó. Sí, sí, sí. Lo fui a comprar. No, está bueno el dibujo. Me la fiscalía descansa. No lo leí, la verdad que no puedo opinar. Estás esperando el anime. Esperando el anime. Así que bueno, tenía algunas cosas más para recomendarles, pero quedan en el tintero porque se nos acaba el tiempo por hoy. Muchísimas gracias, Gonza. Un placer. Muchísimas gracias, Martín. Por favor. Están siempre abiertas las puertas para vos, sobre todo para salir. Principalmente. Muchísimas gracias, Fede. Por favor. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen siempre en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en la página web, en el canal de YouTube, cuando hacemos los vivos de Instagram. Bueno, cuando sacamos la revista, la descargan. Tenemos nuevos programas en el canal de YouTube. Tenemos un montón de cosas que se vienen. Fede ya anticipó, o Gonza, no me acuerdo quién fue que anticipó, que para agosto vamos a tener un número nuevo de la Comiqueando Digital impresionante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos el mes que viene con un próximo podcast de Comiqueando. Será hasta entonces. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.